Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos al Complejo Landa, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Una vez más os habla Víctor Fernández, estamos en el Complejo Landa Cazoide Edition. Ya sabéis, estos programas que hacemos un poco pues en otro formato debido pues, a circunstancias extraordinarias que nos ha tocado vivir, ¿no? En el programa de hoy vamos a tener, como siempre, el asunto de la actualidad y, por supuesto, tendremos una segunda sección en el programa. En este caso vamos a tener una tertulia sobre pues, nuestros recuerdos, nuestras anécdotas sobre PlayStation 1. Pero antes de que dé comienzo el programa, como siempre, presentamos al señor Óscar. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Bien, un viernes más aquí en casa haciendo el programa. ¿Todo bien durante estos días, Óscar? Sí, supongo. ¿Ya un poco hasta los huevos de estar en casa? Sí, bueno, pero eso ya hace 2 o 3 semanas. No te preocupes que lo recuperaremos con creces de tiempo perdido. Tenemos con nosotros también al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. Muy buenas noches. Muy contento, como siempre, de estar aquí. Desde la cuarentena y bueno, a ver qué tal el programa de hoy. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Buenas noches, gente. Pues nada, de aquí en casa, aburrido. Aburrido, bueno, nos comentabas antes que estabas jugando a PlayStation, o sea que no tan aburrido, ¿no, Gaspar? Y estoy jugando al Kibin 6 de Play 4. ¡Qué cabrón! Este programa. Le quité el sonido y estoy dándole aquí, aprendiendo a jugarme. Bueno, como sabéis, en la Cazoide Edition no tenemos con nosotros ni a Cocademo ni al mono Cazoide, que os tenemos en cuarentena, pero tenemos con nosotros al señor David. Hola, chavales, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Perfecto, David. Pues nada, otro viernes más aquí, otro viernes más de confinamiento, un poco aburrido, pero los videojuegos nunca nos decepcionan, así que aprovecho el tiempo jugando. Bueno, pues ponemos vuestro traje protector y además con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa Cazoide Edition. Bueno, estamos preparados para la actualidad. Ya sabéis que aquí en esta versión de Complejo Landa, en este spin-off de Complejo Landa, pues dedicamos grueso de programa a la cuestión de actualidad y posteriormente pues solemos tener una segunda sección, ¿no? Han sido 2 semanas de actualidad. En realidad vamos a hablar sobre todo de la actualidad más reciente. Y la semana pasada pues no estuvimos porque ya sabéis que este formato es un poco distinto al de Complejo Landa, pues hay veces en las que pues no nos podemos coordinar por motivos que sean y todo eso y no surge el programa y todo eso. En todo caso, tenéis que saber que independientemente de este programa, que lo estáis escuchando en iVoox, en iTunes o en Spotify, también estamos haciendo directos diarios en el Complejo Landa TV, un poco para combatir entre todos esta cuarentena, ¿no? Es un poco el granito de arena de Complejo Landa para tratar de ayudar en esta cuestión. De hecho, el viernes pasado estuvo Óscar y Óscar hacía tiempo que no estaba en el canal, así que Óscar, coméntanos tu experiencia y tal, ¿cómo te sentiste? Joder, pues no sé, como un día normal haciendo el programa. Lo que pasa es que obviamente no. De estos programas que estamos haciendo ahora. Sí, la verdad es que hay ganas ya de reunirnos otra vez y hacer las cosas en físico, en formato físico, ¿no? Claro, claro. Además, Óscar, tú que eres fan del formato físico, para ti esto de digital es una mierda, ¿no? Supongo. Es una mierda. Además, era una excusa también para salir de casa. Ya, tío. Bueno, en fin. Vamos a empezar con la actualidad, así que sin más dilación, nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Bueno, pues empezar hablando de Final Fantasy VII Remake, porque el juego ya está a la venta, ya lo podéis disfrutar, seguro que muchos ya lo han probado. Algunos lo probaron antes de tiempo, porque parece ser que bueno, a ciertas personas les llegó antes el juego. Y bueno, parece ser que está recibiendo muy buenas críticas Final Fantasy VII. Yo tengo que decir que todavía no lo he probado, no sé si vosotros habéis tenido la oportunidad de probarlo más allá de la demo, pero parece ser que según muchos jugadores que lo están probando, incluso me han llegado mensajes de gente que es muy fan del juego, el juego original, pues parece ser que el juego da lo que promete. ¿Lo habéis probado ya? Bueno, no, yo no. Bueno, yo lo único que he probado por ahora ha sido la demo, más que nada porque estoy en espera. Estoy muy interesado en el juego y lo voy a pillar, seguramente a finales de este mes o cuando pueda, pero tengo otras prioridades en este momento. David. Bueno, yo la próxima semana espero tenerlo, así que, en fin, ya os comentaré. Yo no tengo ni puta idea de Final Fantasy VII, así que mi opinión estará completamente desvirtuada, pero bueno, no sé, haré un streaming, algo así. Te llega la semana que viene, ¿no? Sí, me llega la semana que viene, te, sí. Te lo digo porque a lo mejor en este finde te da tiempo a pasarte Midgard de Final 7 y luego compararlo, ¿eh? Dura 2 horas de juego, nada más. Sí, lo sé, pero... Yo te lo dejo caer por si quieres vivir esa aventura. A ver, también puede ser a la inversa, ¿eh? Puedo jugar ahora este y después el clásico también, ¿no? Bien, perfecto. Pero bueno, yo he leído en general cosas muy positivas sobre el juego, así que... Hombre, yo lo que vi sobre la demo me pareció muy divertido. A mí, David, me han llegado mensajes de gente muy fan de esta saga, o a gente incluso que es su juego favorito de todos los tiempos, y que han disfrutado tremendamente con este remake, ¿no? Yo, la verdad, soy escéptico todavía. Probé la demo, sí. Lo que vi en la demo a mí me gustó, pero con ciertas reservas, ¿no? Entonces no sé qué me voy a encontrar. Para mí es uno de esos juegos que han sido clave en mi vida, ¿no? Entonces es como tengo cierto recelo. Yo de hecho tengo un amigo que me comentó, él es muy fan del juego original, es su juego favorito de siempre, y me dijo que el día que le llegó el juego estuvo 10 horas seguidas jugando, que hasta dejó de trabajar, porque él trabaja desde casa, yo y tal, que hasta dejó de trabajar para jugar al juego y que estaba súper enganchado. Que está encantado con cómo lo habían hecho. Pero bueno, supongo que va en gustos, ¿no? Pero él, bueno, es muy fan del juego original. Sí que eso me da buenas vibraciones, ¿verdad? Yo, en cuanto salga en PC, seguramente me lo para jugar. Bueno, y vamos a hablar de rumores, porque ha habido varias fuentes de rumores que comentan la posible llegada de un nuevo Silent Hill. Y en esto nos va a dar un poco más de información David, porque está un poco al tanto de todo lo que se está hablando a este respecto. ¿Qué comentan, David? Bueno, pues el rumor es doble. Además, últimamente ha habido una semiconfirmación por parte de un artista. Parece que Sony iba a lanzar 2 juegos de Silent Hill. Uno sería un reinicio, que es el desarrollo más, diríamos, más serio, más fuerte. Un reinicio de la saga al 100%, ¿vale? No sería ni un remake ni nada por el estilo. Un reinicio y a partir de ahí, pues, se sucederían nuevas entregas. Y aparte estaría hecho por muchos de los antiguos miembros de Silent Team, ¿vale? Ya sabéis que después de Silent Hill The Room se disolvieron, cada uno siguió por su lado. Y salvo Akira Yamaoka, que se fue más tarde, pues todo quedó un poco disperso. Así que vamos, sería un Silent Hill bendecido por el equipo original. Y luego el otro rumor sería un Silent Hill que recuperaría el desarrollo de Silent Hills, ¿vale? Sabéis, la demo PT y demás, que se canceló en su momento, hubo mucha polémica, mucha decepción, Kojima cabreado con Konami, Konami cabreado con Kojima, Guillermo del Toro diciendo fuck Kojima, y bueno, parece que el rumor lo que vendría a decir es que Sony estaría mediando entre Kojima Productions y Konami para que este Silent Hills volviese a desarrollarse. No sabemos si las mismas condiciones, pero por lo menos intentar imitar el concepto original de Silent Hills, ¿vale? Parece que es un juego más enfocado a la vertiente narrativa que a la puramente jugable, pero bueno, en fin, ya veremos. Eso sería un sol máximo. Lo que pasa es que eso Fíjate, porque hace una semana hubo un rumor muy potente, creo que fue hace una semana o tal vez un poco más, que decía que Microsoft podría estar en negociaciones para comprar X IPs de Konami. No comprar Konami, sino comprar ciertas marcas, ¿no? Sí. Claro, sí. Evidentemente en las quinielas, ¿cuáles estaban? Estaban las míticas, Castlevania, Silent Hill, Metal Gear, etcétera, ¿no? Esto de alguna forma viene a contradecir el rumor anterior, entonces yo ya no sé un poco qué creer, ¿no? Bueno, a ver, hay que dejar claro que esto es un rumor, es decir, al final no, a lo mejor no pasa nada y ya está. Y antes de que fuese a Microsoft, antes ya se hablaba de Sony, además de Sony de manera muy fuerte, como si fuese, digamos, una especie de secreto a voces. Decía que ayer o hace un par de días, un ilustrador, o sea, una persona que, digamos, que está vinculada al mundo del videojuego, desarrolla videojuegos, publicó una foto en su perfil de Twitter en la que aparecía una, vamos a decir, una mención a Silent Hills, ¿vale? Claro, eso lo vio la prensa y dijo, hostias, aquí igual está pasando algo extraño. A lo mejor fue un troleo, a lo mejor el tío se quería quedar con la peña, o a lo mejor es una forma de confirmar que sí, que la cosa va hacia adelante. A mí no me sorprendería, porque Silent Hill es una saga que muy querida, que la gente está deseando que vuelva. También debemos tener en cuenta que los juegos de terror viven una segunda juventud, ¿vale? Es verdad. Eso también es evidente. Y joder, y si encima Konami no está por la labor, porque Konami, yo no sé exactamente qué juega Konami últimamente, bueno, al PES y poco más, pues joder, si Konami no lo va a hacer, pues habrá que darle un pequeño impulso, ¿no? Y ahí es donde entran en juego las grandes. A mí me da igual que sea Sony o Microsoft la que haga esto, pero sería una noticia cojonuda, la verdad. Desde luego que sí, desde luego que sí. Bueno, pues vamos con más noticias y ahora vamos a hablar de Cyberpunk 2077, porque al parecer, según comentan sus creadores, es posible que las voces se añadan el día del lanzamiento. Es decir, ¿alguien quería comentar algo? ¿No? Ah, vale, es que oí un sonido raro. Bueno, se comenta que están teniendo problemas con el tema del COVID-19 para hacer el doblaje del juego y que, por tanto, como el juego tiene que ir dentro de no mucho a producción, pues que a lo mejor sacan el juego y añaden el doblaje el día 1, en septiembre, con un parche. Es decir, que habría un parche día 1 añadiendo las voces que faltan, porque no les está dando tiempo a doblar el juego entero. Por otro lado, también comentan, han comentado un poquito los planes que tienen en cuanto a DLCs y demás, y se comenta que van a seguir un plan muy similar a The Witcher, con el tema de la expansión y todo esto, a The Witcher 3. Y otro detalle que han dado, ya para cerrar un poco este tema, es que al parecer no va a salir directamente para las nuevas consolas, en el lanzamiento de las nuevas consolas, sino que lo más probable es que tardemos un poco en verlo, en PlayStation 5 y en Xbox Series X. Así que bueno, de momento lo que es la fecha de lanzamiento no se ha visto mermada, pero sí, por lo que se comenta, el tema del... Curioso el tema, ya sabéis que se comentó hace un tiempo que la gente de CD Projekt, bueno, perdón, la gente de Microsoft iban a ofrecer la posibilidad de que aquellos videojuegos que tuvieran una versión superior o que mejorara con Xbox Series X... recibirían el upgrade de forma automática con el juego de Xbox One. Es decir, si tú te compras el de One, recibirías un upgrade automático en su versión para Series X. No sé si lo que compensará aquí, siendo usuario de Microsoft, es comprarse el juego de One cuando salga y ya te da igual la siguiente versión que salga, porque ya es como que te lo van a mejorar el juego. Sobre eso, pues no sé qué opináis. Bueno, comentaba que sobre eso, no sé qué opináis los demás. Bueno, hombre, a ver, yo lo que tengo entendido, vamos a ver, Series X va a ser retrocompatible con One de forma nativa, ¿vale? O sea, tú metes un juego de One en X Series y lo lee como si fuese una One de toda la puta vida. No es una emulación por software como en el caso de otras consolas. A mí me parece una iniciativa cojonuda porque realmente... es como tener dos juegos en uno, es decir, el juego que tendrás para tu One, One S o One X, que disfrutarás, pues, cómo salga, que no sé cómo saldrá y cómo será esta versión. Y después el que compre la nueva consola, pues sabe que tendrá la versión, vamos a decir, mejorada, ¿vale? Y además, hombre, la idea es que sea un juego ya específico para X series. Quiero decir con esto, que CD Projekt no va a lanzar un juego tal cual en físico para X series, sino que se supone que esta versión de One ya tendrá esa doble función. Lo que me sorprende esta noticia no es el tema, la parte de Microsoft, sino la parte de Sony. Porque, entonces, ¿qué pasa con PS4? Es decir, si tienes la versión de PS4, la metes en PS5 y también va a hacer exactamente lo mismo. Es decir, va a reproducir el juego a mayor calidad y con mayores efectos. Eso nunca lo han dicho tampoco, David. Quiero decir, lo que Sony ha dicho es que retrocompatibilidad, sí. Ojo, a ver con qué juegos de lanzamiento. Sí. Pero no han dicho en ningún momento de te vamos a boostear todos los juegos. Eso ha quedado en el limbo. Claro, Sony no lo ha dicho, pero es que lo está diciendo CD Projekt, las versiones para PS5 y X series. Es verdad. Ni dudas por parte de PS5, ¿cómo va a ser eso? ¿Va a ser un juego específico para PS5? ¿O la versión de PS4 que al meterla también va a hacer magia y va a sacar una versión ultra mejorada? Esa es mi duda. Sí. No, totalmente. Esa es mi duda. ¿Qué va a pasar con los juegos intergeneracionales como ese, ¿no? Es decir, estamos en un momento de inflexión en la industria, como en todo cambio de generación y tal, y hay varios juegos que están por salir este año, ¿no? Juegos que potencialmente van a llegar a las siguientes consolas y tal. ¿Cuál va a ser la política de una y otra compañía? ¿De quién va a depender? Va a depender, hablamos ahora de si dependía o no de CD Projekt. ¿Va a depender de la third party? ¿Va a depender de Sony o de Microsoft? ¿De quién va a depender esto, no? Hombre, tenemos la referencia de la generación pasada, ¿no? Que yo creo que duró conviviendo con PS4 y PS5 aproximadamente, yo diría, unos 2 o 3 años más o menos. Supongo que dependerá de la demanda de la gente, del tráfico de la consola, en fin, si siguen vendiendo a un buen ritmo, un ritmo, vamos a decir, decente, pues igual las compañías se animan a lanzar juegos para ellas, ¿no? No lo sé, pero es un tema interesante. Acaba de comentar Dab que CD Projekt, por lo que comenta, es que en el caso de PS5 depende de Sony, lo que les diga Sony. O sea, ellos, su intención es que el juego de PS4 sirva para PS5, pero que no pueden hablar sobre eso a día de hoy. Yo me temo que no será tan sencillo, porque ya sabemos que la retrocompatibilidad de PS5 es más problemática que la de X series, ¿no? Así que igual no es tan cómodo ni tan brillante. Pero habrá que verlo en su momento. Óscar, ¿qué? ¿Querías comentar algo? No. Ah, vale, Jorge. Nada, yo comentaba que yo imagino que seguirá siendo un poco como siempre ese tema. No sé, me da la impresión. Pero bueno, quizá ahora que están cambiando los tiempos, las transiciones sean un poco menos jodidas. Por ejemplo, lo que decías, ¿no? El tema de que algunas consolas ofrezcan, bueno, en este caso la Xbox, que si ya tienes el juego en una, lo puedas jugar en la otra cuando es recién salido, ¿no? Eso, las nuevas tecnologías nos dan esa opción. Pero yo imagino que en lo que se refiere a lanzamientos en consolas antiguas, es decir, en consolas antes de la transición, sí, yo creo que seguiremos viendo durante un año, lo típico, un año, sí, 6 meses, algún juego. Seguramente. Que, ¿no? Hasta que la gente, hasta que las ventas de las consolas lleguen al mismo punto, bueno, a un punto suficiente como para poder justificar el volcarse solo en una de ellas, ¿no? Yo comento una anécdota, Jorge. Recuerdo que el último juego de PS2 que yo vi a la venta, no quiere decir que sea el último, puede que hubiese más adelante, fue el PES 2014. En PS2, el PES 2014. Joder. Juegos deportivos habrá en PS4 igual. Ya os digo yo que habrá hasta, yo creo que hasta dentro de 10 años incluso. Ahora bien, desarrollos ya importantes y demás, eso evidentemente va a bajar el ritmo, por supuesto. Claro. En fin, ley de vida. Y bueno, vamos con más noticias y vamos a hablar de Stadia. Stadia, que ya sabéis, es el servicio de Google para streaming de videojuegos. Y que al parecer, según ha confirmado la compañía, va a estar gratis 2 meses. Van a dar una especie de prueba de Stadia Pro, ya sabéis, la versión Pro, la versión de pago de Stadia, durante 2 meses por el tema del coronavirus. Esta versión todavía tiene muy pocos juegos. Para que os hagáis una idea, tengo aquí la lista. Está el Grid, el Destiny 2 The Collection, Serious Sam Collection, SteamWorld Dig 2. Bueno, no veo muchos más juegos super famosos tampoco, ¿no? Tiene 9 juegos la versión Pro. Con respecto a esto, ya sabéis, la versión Pro, si no recuerdo mal, es esa versión que traía varios juegos para jugar directamente en streaming, ¿no? Sin ningún tipo de sin que tengas que comprar el juego, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, como digo, gratuito 2 meses, y para los que ya estaban pagando, pues estos 2 próximos meses no les van a contar el pago. Entonces va a ser gratis para todo el mundo. Caspar. Gaspar. A ver, aparte de que sí, es un buen gesto, yo creo que muestra un poco de desesperación, ¿no? Por parte de Google. Me parece a mí que Stadia está siendo un fracaso. Un fracaso enorme, y esto me parece un intento de intentar pescar a alguien, a ver si enganchan a algún cliente despistado. Óscar. Sí, bueno, os voy a dar una primicia. A ver, un momento. Primicia de Óscar. Sí, Google Stadia se fue a la puta. Tomároslo como un rumor, porque me lo acabo de inventar, pero es que vamos, Stadia se fue a la puta. Ya está, hay mucho más que decir sobre esta plataforma barra cosa. Jorge. Bueno, yo lo que pienso es que, bueno, pienso un poco en la línea de Gaspar. Stadia no fue el éxito que prometían, más que nada porque muchas de las cosas no funcionó como prometían, y muchas de las cosas que... las expectativas que habían creado, como el juego streaming real, el Netflix de Google, pues al final no era tal, ¿no? Porque tienes que comprarte los juegos igual, etcétera. Ahora bien, este tipo de medidas, el tener Stadia 2 meses gratis, etcétera, si ahora mismo Google jugase bien sus cartas, aprovechase esto para tener algún lanzamiento extra, para más cosas, y le diese a la gente alicientes para quedarse, es posible que remontase. O sea, es la impresión que me da. Es la típica cosa, este tipo de ofertas de 2 meses y tal, aprovechando la excusa en este caso del coronavirus, es la típica cosa que puede relanzar un producto si se hace bien. Pero yo dudo mucho que en este punto Google vaya a dar alguna sorpresa al respecto. Por eso no creo que salga de ahí. Pero sería una buena oportunidad, vaya. David. Yo estoy en línea de Oscar, pero voy más allá. Si en esta oferta de 2 meses gratuitos el crecimiento de Stadia no es, digamos, el que debería ser, definitivamente está muerta. Porque ya si encima lo regalas y la peña pasa completamente, olvídate de que pueda plantearse el pagar siquiera. Yo, de hecho, os digo que a mí me importa una mierda Stadia. Es decir, yo no voy a hacer uso del servicio Pro y me da exactamente igual. O sea, interés cero patatero. Cero patatero. A mí me parece, David, oportunidad perdida. Porque realmente lo que podía ser y lo que es, siempre fantaseábamos aquí, estos días, los previos al lanzamiento de Stadia, cómo sería si fuera un servicio de streaming tipo Game Pass, ¿vale? Exacto. Con una, pues eso, ciertos juegos en un catálogo y tal. Exacto, lo que al hecho de comprarte un juego para jugar en streaming, ¿qué ventaja te aporta con respecto a comprarlo en físico? No te tienes que comprar una consola, vale, ok, pero solo puedes jugar conectado a internet. Bueno, pero es que eso realmente es aplicable a todo. Es que entonces no hay diferencia, porque, bueno, no hay diferencia. Es igual que comprarte un juego digital en PS4 One o en PC. Es decir, la diferencia sí es que no te hace falta un hardware como tal, ¿vale? Que esto tiene matices. Pero es que eso de cara al consumidor yo creo que tampoco es tan relevante, porque al fin de cuentas, vale, no me hace falta un hardware, pero con el hardware puedo jugar perfectamente, ¿no? Entonces es un poco lo que decíamos en el programa. Creo que habría sido muy atractivo si fuese un catálogo de juegos que se nutriese bien. Cada mes, pues, yo qué sé, X juegos y tal. Eso sí que sería una oferta muy interesante. Pero pretender una especie de sistema que mezcle un Game Pass exiguo, porque es muy cutre el Game Pass que tiene. Los juegos que tiene ahora en catálogo de Game Pass son bastante poco atractivos, quizás. Y encima, el tener que comprar juegos a precio de oro, por cierto, a precio de novedad. Joder, es que al final no... La gente no... No, quiere decir, plantear un cambio tan radical a la hora de jugar, tienes que meter un gancho que sea muy atractivo, porque si no la gente se queda con lo que conoce. La gente, somos animales de costumbres, no somos, no es tan fácil llevarnos a un terreno diferente. Pero es que si encima ofreces una propuesta que no es tampoco excesivamente llamativa o atractiva, pues te vas a ir a la puta. Normal. De hecho, el servicio de GeForce Now es bastante mejor de lo que te ofrece Stadia. Sí. Joder, y... Coño, y a ver, joder, ya sé que esto no es lo mismo, pero incluso, fijaros, PS Now, que como servicio de streaming es bastante peor que Stadia en cuanto, digamos, a rendimiento y a posibilidades, también funciona bastante mejor, ¿eh? Es decir, tiene más éxito. Y eso que Sony tampoco le da mucha bola. Es decir, Sony habla de PS Now pues como el que ve el agua correr. Sin embargo, joder, tiene bastante éxito PS Now. Entonces, yo creo que fue una intención, ha sido muy buena, ha sido muy arriesgada, pero les falló la ejecución. Óscar. Ojo, Víctor, que de GeForce están bajando las third parties de dos en dos. Que están sacando juegos de ahí que... No, pero eso no es... Ojo, porque eso no es... Puede no ser lo que parece, por lo que se comentan, sino que es renegociación de licencias. O eso están comentando. Es decir, que sí, hombre, parece ser que... Si cada vez que renuevan una licencia te saca los juegos, pues ya me dirás tú. Todo dependerá, Óscar, de cómo lo hagan, o si es esta una circunstancia excepcional, o si va a ser así siempre, no lo sabemos. Al fin y al cabo, esto dentro del mundo de videojuegos es una novedad absoluta. Nunca ha habido un servicio de streaming de esta forma, ¿no? Entonces, quiero decir que funcionara a ese nivel y tal. Yo tengo una duda, ¿os acordáis de OnLive? Sí, fue del año 2010, sí. Creo. ¿OnLive cómo funcionaba? ¿También comprabas los juegos? ¿O era un servicio también de... como pagabas una cantidad? Los comprabas, sí, pero no a 70 euros, que yo sepa, que yo recuerde. Y antes de OnLive hubo una que donde, por ejemplo, ahí jugué yo unos cuantos Hitman. No me acuerdo cómo se llamaba, simplemente era una web donde te pinchabas el juego y lo podías jugar, había una versión free, otra premium, y te estoy hablando de hace 10 años, creo que ya lo comenté alguna vez en el programa. Y ahí también tenían juegos para comprar, pero vamos, no a 70 euros. Lo que pasa es que no recuerdo el nombre de esa plataforma. Yo conozco una página por ahí. Perdona, aparte la que dice David, es en plan de, creo que tenías pruebas de media hora para ver cómo va tu conexión o cómo te rompía, te dejaba probar los juegos, cosa que Stadia creo que no permite, ¿no? Bueno, ahora mismo sí, ¿no? Porque... Pero hasta antes no... David. No sé. No, yo iba a decir que por curiosidad, hace unas semanas descubrí una página que te metía juegos por streaming de MS2. Vale, el Doom y demás, y Aladdin, cosas así bastante curiosas. A ver, es una... No sé cómo se llama, no recuerdo el nombre, es una web bastante famosa. Y bueno, bien, iba bien. Evidentemente, pues, juegos de MS2, pues, tampoco es que exija mucha infraestructura para reproducirlos, pero bueno, es curioso. Bueno, y vamos a hablar de rumores del otro gran survival horror, que es Resident Evil, porque esta semana un insider, uno de estos típicos tipos que parece ser que están súper bien informados y que tienen una cuenta de Twitter y empiezan a alargar todo lo que saben, comentó detalles sobre lo que puede ser el Resident Evil 8. Comentaba que saldría en 2021 y que sería en primera persona. El tipo que lo comentó es... Dusk Golem, vale, es su nick, es Aesthetic Gamer aka Dusk Golem, en Twitter Aesthetic Gamer One. Y bueno, voy a leer un poco lo que dijo el tipo, vale, por supuesto cogedlo con pinzas porque esto es, aunque es un tipo que es famoso por dar datos que al final acaban siendo verídicos, pues no podemos fiarnos tampoco de lo que dice al 100%, pero dijo lo siguiente... Vale, el juego ya está listo. La noticia saltará este mes con más detalles por otro lado. Pero tenía que dejar claras algunas cosas. Resident Evil 2021 es Resident Evil 8. No fue siempre Resident Evil 8. Durante la mayor parte de su desarrollo existió como Revelations 3. El motivo por el que dije que Resident Evil 8 tardaría años en llegar es porque el año pasado Resident Evil 8 estaba en desarrollo y a ese otro todavía le quedan años. Pero Capcom no quiere tanto espacio... entre Resident Evil 7 y 8, de modo que el juego se ha dejado de lado por ahora y las pruebas internas fueron muy positivas para Revelations 3. Es en primera persona y muchos puristas lo van a odiar porque va a hacer muchos cambios en la historia, enemigos y tal. Alucinaciones, ocultismo, locura y no ser capaz de confiar en los demás son los temas clave del juego. Sin caer en el camino fácil, Resident Evil 3... no, perdón, eso ya es otra cosa de la noticia. Bueno, lo que comentaba el tipo este es, resumiendo, según sus fuentes, Resident Evil 8 saldrá en 2021, pero realmente inicialmente era Resident Evil 3, ¿vale? Y bueno, comenta que será en primera persona, comenta que el desarrollo de Resident Evil 8 era más ambicioso y que por tanto lo ha dejado de lado y lo van a sacar más adelante, pero que Capcom quería mantener la numeración Resident Evil para que no hubiera tanto espacio entre juegos. David. Vamos, esto es un lío de cojones. El Resident Evil 8 original es un proyecto que ahora supongo que quedará en el limbo o será Resident Evil 9, quiero decir. Digamos que lo dejan en stand-by. Exacto. Ahora, el que iba a ser Resident Evil Revelations 3 se convierte oficialmente en Resident Evil 8. Con lo cual, la saga Revelations se va a la puta como Stadia, ¿vale? Esa es la conclusión que yo saco. Luego está el tema de hombres lobo, bueno, sacerdotes, ocultismo, ocultismo y locura. Y locura, parece que quiere imitar el desarrollo de Resident Evil 3.5, o sea, el Resident Evil 4 primigenio, para que nos entendamos. No sé, a mí todo esto me parece un lío de cojones. Es evidente que Capcom quiere que la saga de Resident Evil siga un, digamos, una tendencia regular, eso es cierto, que no tenga esto tan espaciado en el tiempo y demás. Pero se está montando un lío de cojones, ¿eh? Madre de Cristo bendito. Óscar. A ver, yo creo que en lo que ha contado Jorge hay información cruzada. Al principio se decía que efectivamente Resident Evil 8 iba a tardar en salir y Capcom no quería dejar tanto tiempo. Iban a sacar Revelations 3. Pero yo dudo mucho, mucho, muchísimo. Tal como se ha confirmado ahora que ese Resident Evil 8 se llama Village Resident Evil, y va a ser protagonizado por Ethan, que es el protagonista del 7. Dudo muchísimo que Resident Evil 3, o sea, Resident Evil Revelations 3 fuera a ser protagonizado por Ethan. Así que yo de momento no me creo nada. Creo que Resident Evil 8 va a salir, va a ser como lo que estaba comentando en las últimas noticias, que se llama Village Resident Evil, a no ser que eso fuera un fake del tamaño de una catedral, que va a estar protagonizado por Ethan, que van a salir protagonistas míticos de la saga Resident Evil, aunque no van a ser personajes jugables en principio, y que efectivamente va a haber bichos más allá de los típicos zombies y que la idea aquella de Resident Evil 3.5 pues ha tenido bastante calado en este Resident Evil 8. Gaspar. A ver, me da la sensación de que está un poco... No iba a decir quemando la saga, ¿no? Pero quizá entre tanto remake y lanzamientos y tal, no sé, están un poco igual demasiado lanzados con Resident Evil. Y el 8 es lo que dice, bueno, me da la impresión de que es como si hubiesen acordado del vida que el del 4 antes de que lo hubiese renovado, ¿no? Que se veía fantasmas, espíritus, cosas por el estilo. Me da la impresión de que han dicho, oye, vamos a abrir el baúl a ver qué hay. Ay, mira, tenemos esta versión en 4, vamos a ver si lo plantamos en el 8. Según el rumor, Jorge. Bueno, primero recordarle al público que tomen esto como lo que es un rumor. Por muchas veces que haya acertado ese tipo, no significa que vaya a acertar esta vez. Pero bueno, un par de detalles que a lo mejor nos pueden hacer verlo de otra manera, ¿no? En primer lugar, el tema de la historia, los personajes que vayan a salir, que si es Revelation 3, que no, tal, etcétera. Realmente, en un desarrollo de juegos, es muy habitual, y lo hemos visto en la historia de los videojuegos muchas veces, que un juego que no iba a ser un juego de una línea principal de la saga pasa a serlo. Eso ha pasado muchas veces, este mismo detalle. Y que los personajes y la historia los amoldan a posteriori, cuando ya tienen bastante juego hecho, lo amoldan a posteriori para que se adapte a la línea principal. Eso podría pasar, es decir, lo que comentaba Oscar en el sentido de, es que sale este personaje y tal, aunque fuera Revelations 3, podían coger y darle una vuelta al guión para que se adapte más a la saga principal, ¿no? Y luego, el otro detalle que me llamaba la atención es cuando dice el tipo alucinaciones, ocultismo, locura, y no ser capaz de confiar en los demás, me da la impresión de que a lo mejor lo que podemos ver o a lo mejor lo que podemos esperar es que sea un rollo de que haya alucinaciones y que no sepas lo que es real y lo que no. Y de ahí se podían sacar de la manga el tema de que estés enfrentándote a enemigos que no son habituales en un Resident Evil, ¿no? ¿Sabes? A mí eso me recuerda un poco a la cosa, ¿no? Con lo de no confiar en nadie, porque igual la peña oculta cosas. Bueno, voy a comentar un par de detalles respecto a mis compañeros. Primero a Gaspi. La clave para no quemar una saga es muy sencilla: lanzar buenos juegos. Si lanzas buenos juegos y son juegos que cumplen con una calidad y a la gente mola, no la quemas. Si empiezas a lanzar mierda, la quemas. De momento con Resident Evil les va bastante bien, ¿eh? Es decir, sacan un juego y el juego es bueno, o bastante bueno, incluso increíblemente bueno. Ahora bien, pueden cagarla, por supuesto. Y después lo que comenta Jorge, es decir, respecto a lo de Oscar, aunque inicialmente es evidente que Resident Evil Revelations 3 no iba a tener a Ethan de protagonista, puede que lo diga Capcom. Bueno, vamos a utilizar la base de este Revelations 3 y vamos a transformar el argumento y adaptarlo a lo que queríamos contar. Eso perfectamente pueden hacerlo, ¿no? Porque a fin de cuentas, yo supongo que lo importante aquí es que la base jugable esté hecha y sea sí, competente. Y a partir de ahí, pues ya harán los cambios argumentales que tengan que hacer. Pero bueno, que insisto en que esto cogerlo con pinzas y además, la consecuencia más inmediata, insisto, en caso de que este rumor se confirmase, es que la saga Revelations al final desaparecería o quedaría en stand-by mucho tiempo. Sobre lo que comenta David, lo que, bueno, estábamos hablando de esta cuestión, ¿no? De si se está quemando la saga o no, lo comentaba Gaspar también. Ahora mismo les va bien, fijaos la estrategia que llevaron ellos. ¿Os acordáis antes de que saliera el remake de 2? Empezaron a hacer los remasteres de tanto el remake 1, del 1, el 0, etc. Y han seguido con aquellos juegos que no tenían una versión que se viera muy bien, como estos juegos, ¿no? Resident Evil 2, ahora están con el 3. Es decir, que ahora si os fijáis están llevando tres líneas de Resident Evil. Una, los remakes / remasters. Otra, Revelations. Otra, serie principal, ¿no? Y eso les está permitiendo a ellos sacar por lo menos un producto de Resident Evil al año, como mínimo. Entonces, es una estrategia de empresa brutal para rentabilizar una marca. Y por ahora es lo que dice David. Aún no les está yendo mal, porque están teniendo la suerte de que los juegos que están sacando pues son más o menos buenos, ¿no? Óscar. Yo creo que la saga Revelations está muerta. Bueno. Revelations nació porque yo creo que Capcom no sabía lo que tenía que hacer con la saga principal cuando esta estaba en pleno desbarajuste, un avión cayendo desde 20.000 metros y sin posibilidad de remontar. Se inventaron Revelations para intentar hacer aquello de que estos son más parecidos a los Resident Evil originales, aunque no fuera del todo cierto. Es verdad que tampoco era aquel descalabro del 5 y del 6. Pero una vez que la saga principal volvió a la ruta, una buena ruta con el estilo clásico, Revelations no tiene razón de existir. Yo creo que no lo... A lo mejor en el futuro vemos una tercera parte, pero para mí... creo que para Capcom tampoco es una situación, o sea, una saga prioritaria o una subsaga prioritaria ahora mismo. David. A ver, Revelations nació como un juego para 3DS. O sea, no un juego para consola portátil. Sí, decir, pero nos lo vendían como aquel juego, bueno, que volvía ya a la esencia de la saga. Oscar, ya sabemos cómo es el marketing a veces, miroso y cruel. Es evidente que Revelations empezaba así, después era un juego de acción tal cual. Pero me refiero que las expectativas o la ambición en torno a Revelations eran mucho menores. Es decir, un juego a una escala más reducida. Capcom es como si dijese, mira, lanzamos este Resident Evil para portátil, ¿eh? Que os quede claro. No me pareció un mal invento. A mí Revelations 1 me parece un juego normalito tirando a malo. Ahora bien, discrepo contigo porque Revelations 2 me parece un magnífico juego. Mucho mejor que el primero. Mucho mejor que el primero, o sea, es un juego muy, muy decente. Y de hecho, la crítica lo ha ensalzado bastante. O sea, quiere decir que en general Revelations 2 dejó el listón bastante alto. Que al final. Se decente, pero no, sin alardes, David. Hombre, pero vamos a ver, Oscar, por eso te estoy diciendo, porque es una saga que nació para una consola portátil. Es decir, Capcom, es que los recursos es... que va a invertir en Revelations eran muy reducidos. De hecho, Revelations 2 es un juego bastante humilde dentro de lo que hace Capcom con Resident Evil. Pero la calidad sí, está fuera de todas dejaron las dudas. Se dejaron los dineros en el 6. Sí. Y es un juego que costó muchos millones. Es un juego que mandó la saga a tomar por culo. Bueno, ya venía en esa tendencia. Sí. Pero... Y yo creo que fue un proyecto en plan, bueno, Resident Evil, aún sabemos hacer juegos más de terror que de acción, aunque se queda ahí a medio camino. Yo no sé si es la intención. Yo creo que la intención, Oscar, es más simple. 3DS, una consola de éxito, y Capcom quería sacar un juego de Resident Evil que no fuese el Mercenaries. Y para ganar pasta y ganar billetes. Ya, creo pero que es que la segunda parte... La segunda parte ya fue un juego de sobremesa. Sí, porque, joder, y Revelations 1 también se lanzó en 360, PS3, PC, One y PS4. Mucho, y Wii U, pero mucho más tarde. Y Wii U y también en Switch, por cierto. Quiero decir, al final Capcom es lo que hace. Y como vio que Revelations 1 pues, tuvo una cierta inercia y tal, pues dije, venga, vamos con el segundo y evidentemente ya multiplataforma. No tendría sentido volver a lanzarlo para una consola portátil. Y yo creo que se ha ido bastante bien. Y el 6, Oscar, yo estoy de acuerdo contigo. El 6 a mí me parece un juego amorfo, ¿vale? Por no decir otra cosa. ¿Qué pasa? Que vendió de puta madre. Que sí, que la saga ya está de capa caída, pero a Capcom ganó un pastizal con Resident Evil de 6. Así que bueno, al final, aunque saques un truño, pero si el truño vende de puta madre, pues siempre tienes una segunda oportunidad para redimirte, ¿no? Caspar. Hombre, es cierto que Resident 6 vendió, pero creo que hubo declaraciones de la propia Capcom diciendo que el juego no había vendido dentro de sus expectativas, ¿eh? Hombre, ya, pero el Capcom quería vender, no sé, quería vender claro, por el precio. 100 millones porque de copias. O sea, salió el 6 y, a ver, no es que la saga quedara congelada, ¿no? Pero bueno, hubo ahí un replanteamiento y cambiaron cosas y se centraron en intentar hacer remakes, intentar un nuevo enfoque a la saga, o sea, el 6 no cumplió las expectativas, ¿eh? Ni en calidad, ni en ventas. Sí, yo soy Gaspar, no te lo digo. En ventas discrepo porque creo que yo incluso vendió más que Resident Evil 5, ¿eh? Discrepo. En calidad, vamos, te doy la razón de aquí a Lima. En ventas difícilmente puede ser un juego que a Capcom no le ha colmado sus expectativas cuando es el Resident Evil más vendido. Así que y encima, Oscar, no solo eso, encima lo han sacado también para la actual, o sea que... Sí, claro, ya es que no sé de dónde sacas eso, Gaspar. Hombre, creo que hubo alguna declaración de o alguna cosa. Me suena. Sí, hombre, joder, pero ¿cómo va a ser el más vendido... O como mucho el segundo más vendido, un fracaso en ventas para Capcom. ¿Cuántas ventas fueron de 60 pavos? Porque yo recuerdo que el juego bajó bastante rápido de precio. Pues mira, Gaspar, tengo aquí los albaranes de Capcom, así que te lo voy a decir. Bueno, El debate de Gaspar siempre con las ventas. Un día, tengo razón. Vosotros no habéis hecho nada. Probaremos a hacer la verificación. Los tres juegos más vendidos. A ver, por favor. Los tres juegos más vendidos de Resident Evil. De todas las sagas son de primero el 5, de segundo el 6 y de tercero el 4. Bueno, pues ya está. Se acabó. Venga, conversación cerrada. Ya está, fast check. Venga, seguimos. Más noticias. Bueno, y vamos a hablar de un tema radicalmente diferente, y es el E3, que ya sabéis que con el tema del COVID, pues muchos de los eventos se han cancelado, entre ellos el E3. Se había comentado la posibilidad de hacer un E3 online, pero finalmente... La ESA, la compañía que organiza el E3, ha comentado que no van a hacer evento online, que en su lugar van a intentar apoyar, mediante sus medios, a todas las compañías que de forma individual vayan a hacer algún evento online, ¿no? Pues se comentó que todas van a hacer una especie de direct, o la mayor parte, un poco para no quedarse atrás y poder presentar sus novedades. Algunas ya lo iban a hacer, como Nintendo, pero por ejemplo Ubisoft y estas están intentando posicionarse en hacer un evento online pues para no quedarse atrás. Y pues desde la ESA han comentado que van a intentar, con los medios que tienen, con su página web e3expo.com, etcétera, mover estos vídeos, ¿no? Así que bueno, no vamos a tener E3 per se este año, pero sí que están ya hablando de la edición de 2021. Lo que tenéis que saber, y tenemos que saber todos los que solemos seguir esta época del año, el E3 y demás, es que las compañías no han renunciado a hacer sus propias presentaciones, ¿vale? Hay varias compañías que van a hacer sus propias presentaciones, como es costumbre, mediante medios digitales, y otras compañías se están empezando a sumar a un evento que está montando IGN de forma online. Van a montar pues su propio E3, entre comillas, justamente en las fechas de este evento, ¿no? Entonces, aunque el E3, lo que es la organización del E3, no esté organizando a las compañías para hacer estos eventos online, se mantiene al margen. Y lo que comenta Jorge es que sí que les van a hacer retweet y les van a ayudar, ¿vale? Básicamente. Pero bueno, confiad en que va a haber pues las presentaciones, como todos los años, evidentemente, en un formato al que no estamos acostumbrados, porque suelen ser, pues siempre suelen ser esos teatros llenos de gente y tal. Esta vez pues tendrá que ser una cosa más parecida a un Nintendo Direct, ¿no? Pero no os preocupéis, que yo creo que noticias del sector de videojuegos durante esos días tendremos. Y además, noticias importantes, porque supuestamente si las consolas todavía van a salir en diciembre, tendremos que conocer como mínimo el precio y las especificaciones más básicas, ¿no? O sea que, bueno, y eso y catálogo de lanzamiento. Sobre catálogo de lanzamiento, yo no sé si vosotros os imagináis algo ya. Pues no sé, la verdad. No sé si David tiene alguna idea o alguna especulación al respecto. Bueno, yo creo que Sony mostrará algún exclusivo de bajo perfil, vamos a decir. Gaspi defiende la idea de un Horizon Zero Dawn 2. Sí. Bueno, yo no lo descarto del todo, ¿eh? Podría ser una posibilidad, estoy de acuerdo, pero si no es ese, serán alguna cosilla de bajo perfil. No creo que sea un juego ultra rompedor. Recordados con PS4 que fue el Titanfall, Dios mío, el Killzone Shadow 4, ¿no? Sí, algo así que llame la atención, pero que tampoco. ¿Y Microsoft? Y Microsoft, yo creo que Microsoft ya adelantó Phil Spencer que realmente exclusivos así de peso no va a haber. Por ejemplo, Hellblade 2 no va a salir con la consola. Fíjate, yo contaba. Va a salir más tarde. Yo contaba con Halo. Porque Halo sí que lleva bastante tiempo en desarrollo, pero parece que no. Tampoco va a estar de salida Halo Infinite, no. Entonces tendrá alguna sorpresilla, ¿vale? Evidentemente algún juego así. Insisto, alguna sorpresa. Seguramente no será una IP consolidada que venda 800.000 copias, pero tendrá alguna sorpresilla, alguna nueva IP, alguna nueva creación. Por ejemplo, juego de Obsidian, ¿vale? Parece que sí será de salida. Pero más allá de eso, creo que deberíamos aceptar la idea de que no va a haber lanzamientos espectaculares. Gaspar. Iba a decir, aparte de Horizon Zero Dawn 2, como dijo Bono, que defiendo la idea de que salga, no me sorprendería una demo de esas que a la gente le gusta comprar, de Gran Turismo. Un Gran Turismo Prologue. Sí, a ver, en plan demostración, no me sorprendería una especie de GTA Academy otra vez en Play 5, en plan con 5 o 6 circuitos, en plan demo con algo de online y tal, y venga, y que la gente lo compre por 20 o 30 pavos, como hicieron ya con los anteriores. Total, sale bien a Sony, demuestras un poco capacidad gráfica de la consola y tienes algo online ahí entretenido por un tiempo. Jorge, Bueno, yo lo que creo es que seguramente en L3 sí que enseñen algunos trailers de juegos potentes, aunque no tengan una fecha cercana, ¿no? Para ir poniendo los dientes largos, precisamente para aprovechar la campaña navideña, que la gente se vaya comprando la consola. Y con respecto a Gran Turismo, ya que saca el tema Gaspar, a mí la impresión que me da es que a lo mejor intentan sacar una versión de Gran Turismo Sport del mismo juego, quiero decir, un port del juego para la nueva PlayStation. Más que nada porque es un juego que está funcionando muy bien, que es la base de los eSports en PlayStation. Y que no pueden pararlo, vaya. O sea, yo creo que tiene que continuar ese tema. Y hablando de Sony, vamos con otra noticia. Y es sobre PlayStation 5 también. ¿Por qué han presentado esta semana el nuevo mando? Era la pregunta del millón. mucha gente en estos días que estuvimos haciendo gameplays, Víctor y yo y tal, nos preguntaban qué opinábamos del mando y tal. Y bueno, han enseñado una primera imagen. Es un mando, para describirlo, por si no lo habéis visto, pues es blanco y negro, o sea, es de dos colores, con un par de detalles en azul. Y se parece mucho, es como, podríamos decir, es una mezcla entre el mando de la PlayStation 4 y el mando de la Xbox, ¿no? Tiene el tamaño y forma del mando de la Xbox, tiene el panel táctil que tiene en el medio el mando de PlayStation 4, y los controles analógicos están en la disposición de PlayStation, en lugar de estar en la disposición de Xbox, ¿no? Entonces es como un híbrido extraño. A mí personalmente me parece un mando chulo. La gente, no sé, hay mucha gente que lo ha odiado. A mí me parece que está bien. De hecho, me parece que el aspecto del mando de Xbox es el mejor mando actualmente. Y que se parezca un poco más a él, pues me gusta. No sé qué pensar. Gaspar. A ver, no me da mucho la atención. Ni siquiera los colores. A ver, lo vi en evolución. Me recordó un poco. Igual os hace gracia. Un poco una mezcla. ¿Os acordáis del primer mando de Play 3 que habían presentado? El mando boomerang. El plátano. Sí, el plátano. Un poco como una mezcla, porque tiene más cobertura, es mucho más suavecito. Me recordó un poco a... Dije, no se parece nada. Yo creo que no se parece nada, Gaspi. Se parecen que tienen botones, pero un poco más. Digo que me recordó ligeramente, porque es un mando más redondeado y tal. Es cierto que se parece más tirando al mando de Xbox. No puedo decir mucho más, la verdad. No son mis preferidos los mandos de PlayStation, ¿eh? ¿David? Pero bueno. Yo voy a decir un par de cosas. La primera, Sony es terrible poniendo nombres. DualSense es nombre de producto de Sex Shop. Es cierto, tío. Verdad, me parece el nombre de un consolador. Satisfyer. No sé, no entiendo, de verdad. Es como lo de PlayStation Vita, parece un yogur con Bifidus activo. No, tío, no. Son nombres terribles. Cambia el puto nombre. Después, hablando del mando en sí, se parece mucho al mando de Xbox, es evidente. Parece mucho. De hecho, joder, el mando de Stadia es un plagio de Xbox también. O sea, parece que Microsoft ha creado un estándar de mando que gusta a todo el mundo. De lo cual yo me alegro. Y la tercera reflexión es que creo que me gusta lo que hace Sony, porque con PS4 ya rompió un poco la tendencia de los DualShock, que eran todos iguales, ¿vale? Con PS4 la rompió un poquito, solo un poquito, ¿eh? Pero me gusta que, joder, consola nueva, mando nuevo, 100% nuevo de diseño. Ahora bien, un mando ya sabemos que hasta que no esté en nuestras manos y lo podamos jugar, pues es todo especulación, ¿no? Pero al menos de primeras a mí no me disgusta. Exacto, David, lo que dices tú, un mando hasta que lo tocas, es que mucha gente se queja de... Es que no, es que es feo, algunos dicen que es feo, otros dicen que es bonito. Es que parece un bicho, de hecho, si os fijáis en la parte negra, parecen dos ojos, los DualShock, dos ojos y una boca pequeñita. Sí, y lo azul es una antenita, sí. Exacto. El caso, lo que yo pienso es, el mando tiene que ser funcional, tiene que ser agradable al tacto, los botones tienen que tener el recorrido adecuado, y tiene que ser un mando que no canse tener en la mano y que no te duran las manos de utilizarlo. Entonces, yo creo que hay que esperar a probarlo. A mí es que me la suda que el mando sea una preciosidad, lo que me importa es que funcionalmente y que yo me sienta cómodo con él en las manos, ¿no? Lo que sucede al final es que tú no estás mirando al mando, estás mirando a la pantalla. El mando perfecto es ese mando que no te acuerdas de que existe, porque está tan bien montado todo, tan bien puesto y es tan cómodo que no te enteras de que tienes algo en las manos. Ese es el mando perfecto. La cuestión está en que, joder, sale la noticia de mando y ya habéis visto, esa noticia se ha rentabilizado a un nivel de la hostia. Han sacado 37 reportajes del puto mando. Y es un mando. Es decir, que es seguro que el mando va a ser cómodo, va a ser perfecto, como suelen ser los mandos de tal. La durabilidad no lo sé, porque los mandos de hoy en día, en fin... Pero aún así, va a ser un mando cómodo, perfecto para jugar. Eso no tengáis ninguna duda. Lo que pasa es que, bueno, se está haciendo una bola esto tremenda. ¿David? Yo tenía dudas si han hablado de la capacidad de la batería, que es uno de los temas en los que PS4 el mando falla estrepitosamente. No sé si se ha confirmado ese dato. Bueno, de lo que han hablado, de momento, de lo que más han hablado, es del tema de que este mando tiene una entrada para auriculares, ¿no? Sí, bueno, ya. Y también comentaba que iba a tener una especie de supresión del sonido ambiente, para que solo se oiga la voz, ¿no? Pero lo que es el tema de la batería, creo que no hay muchos detalles al respecto, no han comentado mucho, la verdad. Bueno, y también iba a decir que a mí me hace gracia la gente, se queja de los colores del mando, pero vamos a ver si eso es lo que menos debe preocupar, si además van a lanzar una variedad de colores ingente del mando. Van a hacer de todos los colores y sabores. Como siempre. Seguro. O sea, criticar el color es... me parece un poco cuñado. Lo que sí que podemos tener en mente, a lo mejor, es que en base a esos colores que tiene el mando, que es el mando estándar, podemos intuir que tal vez la consola también sea bicolor, es decir, negra y blanca. Pues normalmente el color del mando, tradicionalmente en las consolas de Sony, ha acompañado de consola, ¿no? Siempre hace juego. Puede ser una pista del color de la consola, sí. Eso sí que puede ser, pero bueno. Incluso de sus formas. En todo caso, estamos hablando de un mando. Hablaban de pues las capacidades extra que tiene el mando este y tal, pero al final yo creo que pasará como pasa con todos los mandos, que sean dos, tres estudios los que utilicen esas características extra que tiene y el resto pues dará totalmente igual, como sucede absolutamente siempre, ¿no? Exactamente, o sea, mirad el DualShock de PS4, el panel táctil al final es un botón gigantesco, porque ya nadie hace nada en el panel en sí mismo. Los Joy-Cons también, que en fin, se han quedado en... Sí, los Joy-Con también, claro. Sí, al final... Etcétera, ¿no? Al final es eso, el mando vale para lo que vale, al final el estudio que desarrolle el juego va a estar pensando en lanzar en varias consolas, eso de las características específicas, pues cada vez se estila menos, ¿no? Pero bueno, aún así, muy bonito el mando y esperemos que sea cómodo, ya está. Y otra noticia, esta noticia viene siendo la continuación de un tema que hablamos en el último programa, que es que Sony está ofreciendo reembolsos por las reservas digitales de The Last of Us 2 y han sacado el juego de la tienda. Habíamos hablado de que el juego se iba a retrasar de manera indefinida, al menos de momento. Y bueno, esta noticia que han dado esta semana, que también afecta a Iron Man VR, al juego de Iron Man VR, pues la verdad es que nos hace pensar que es posible que tardemos mucho en verlo el juego. Al menos de momento. Obviamente no se han dado muchos detalles al respecto, pero bueno. De momento creo que podemos esperar a que el juego va a tardar una temporada ya en salir, y de momento incierto. David. Dios, yo la verdad es que me sorprendo, bueno, realmente no me sorprendo, pero es un poco vergonzoso el tratamiento de la prensa respecto a esto, porque no sé si os acordáis que hace unos días salió el director de The Last of Us 2, Druckmann este, Neil Druckmann creo que se llama, porque bueno, hicieron una entrevista en un blog, ¿vale? El hombre realmente lo que venía a decir es que él de algún modo explicaba el retraso y explicaba pues un poco lo que va a hacer Naughty Dog al respecto, ¿vale? Están estudiando formas de lanzarlo cuanto antes, ¿vale? De una forma un tanto ambigua. Dice que el juego está casi terminado, que hay que pulir algunos detalles y demás, pero que están estudiando cómo poder lanzarlo para que salgan todo el mundo y todo el mundo pueda acceder a él, ¿vale? Que no esté fragmentado, ni que uno les llegue antes, ni otro les llegue después, o que se les llegue en digital y después en físico. No quieren que sea un lanzamiento global al 100%. Bien, el caso es que la prensa cogió esas palabras y las tergiversó. Y el titular era The Last of Us 2 a lo mejor sale en mayo. Ah, vale. Joder, pues, hostia, David, pues hubo una bola con eso impresionante, ¿eh? Y es que no es cierto, o sea, tú leías las declaraciones o veías la entrevista que le hacían, pero es que en ningún momento dijo eso. Él ya partía del retraso. Él ya daba por hecho el retraso porque ya se había confirmado. O sea, y explicó lo que va a hacer Naughty Dog al respecto. Estudiar formas para que el juego pueda lanzarse cuanto antes. Pero en ningún momento dijo que se mantuviese la fecha de salida inicial, macho, de verdad. Y es que son ganas de tocar los cojones, ¿eh? Y de darle a la gente falsas esperanzas. Porque a fin de cuentas es que eso no va a ser así. Hombre, salvo que hay una sorpresa de última hora, ¿eh? Pero de verdad. Pues menudo patinazo, ¿no? De lo que estás comentando. Es que es absurdo, de verdad, es absurdo. Bueno, lo entiendo porque eso no deja de ser un. Y la gente entra, ay, que a lo mejor sale en mayo, qué guay y tal. Ya ves. No es terrible. Sí, sí. Luego está un poco. Ya están las malas lenguas hablando de que el juego realmente el motivo real es que no está terminado y tienen que pulirlo más. Y utilizan un poquito el tema este del coronavirus para justificar el retraso. Bueno. Todo esto es especulación, ¿vale? Es especulación. El hecho cierto e irrefutable es que se retrasa. Ahora el tema es cuándo se lanzará. Yo espero o deseo que sea en verano. Que sea en verano. Yo espero, deseo que sea en verano. Junio, julio, agosto, en esa franja de tiempo. Lo comentas más sobre todo por la edición física, ¿no, David? Hombre, evidentemente, pero es que la idea es que, bueno, decía física y digital, ¿eh? O sea, No, yo no te pido preguntaba sobre que... todo si te referías a eso, con respecto a que se pueda acceder fácilmente a una edición física Sí, y no sea. a eso me refiero. Que tú salgas a la calle, vayas al... y te lo compres. A eso me Sí, refiero, por supuesto. Yo no sé, evidentemente estamos en un momento especial, por lo malo. Yo no sé esto cómo va a acabar. Es decir, yo no sé si en junio podremos ir a la calle normalmente o habrá limitaciones de algún tipo. No tengo ni puta idea de lo que pasará, pero estamos un poco a la expectativa de cómo se desenvuelva el mercado. A ver, seamos honestos, es decir, ha habido lanzamientos importantísimos en medio del coronavirus. Doom Eternal, Resident Evil 3, Final Fantasy 7. O sea, las compañías lo han lanzado y parece que están yendo bastante bien, así que Por guay. ejemplo, Doom Eternal, sin ir más lejos, ya comentábamos que el Sí. Doom más rápidamente vendido de la historia. Exactamente, o sea que Y bueno, las ventas digitales se se multiplicaron multiplican. en esta temporada. Pero fijaos lo que pasó con Final Fantasy VII Remake. Un juego que lanzan en físico antes del lanzamiento, pero que digital lo bloquean a hoy, que era este día 10, es el Sí, día de sí, sí, sí, lanzamiento. sí, sí, sí, Claro, sí. lo que puedes pensar, lo que puedes mal pensar es, joder, vamos a lanzar antes la edición física, que en esta situación nos las comemos con patatas, porque la gente no puede ir a comprar el juego, y si lo vendemos en digital, mucha gente comprará ahí digital, y nos comemos las físicas. Yo entiendo que será así. De hecho, el digital están entregando una especie de reward digital o algo así para la gente que se la está comprando. No sé si banda sonora o similar, no sé, algo así. Es un extra, están dando por las reservas en digital. Lo están dando. Claro, es que tenemos que pensar en esa posibilidad. Tú, una copia física, la tienes que tener en un almacén y si no la vendes, pues te la comiste con patatas, esa fabricación de esa copia. La digital, pues si la vendes bien, si no la vendes, pues también bien, no pasa nada, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. De todas maneras, yo creo que las compañías como a día de hoy, digamos que el envío a domicilio, las empresas de envío siguen operativas y creo que no hay ninguna restricción al respecto. Hombre, está Amazon, Amazon te dice, bueno, a ver, damos prioridad a envíos de primera necesidad y tal. Como siguen operativas, pues digamos que las compañías también dicen, bueno, mientras esto siga operativo, nosotros también seguimos operativos, por así decirlo. Si la cosa hubiese sido, imaginemos, que incluso las mensajes de las empresas de mensajería quedasen bien, digamos, cerradas, ¿vale? Que no tuviesen actividad ninguna, te digo yo, que a día de hoy no tendríamos ninguno de esos tres juegos a la venta, ¿eh? Bueno, a la venta, ya me entendéis. Estoy seguro, o sea, estarían retrasados indefinidamente. Indefinidamente. Y hombre, también está un poco la otra lectura. Vamos a ver, hay que ser un poco cabrones. La gente está en su casa, está aburrida. Es ¿Qué el quieren? momento de jugar, David. Exactamente, es el momento de jugar. Entonces, si eres Naughty Dog y piensas, joder, igual en mayo esto sigue así. Coño, y si tú lanzas The Last of Us 2 igualmente, vale, es verdad que será más problemático que esto, que lo otro. Pero seguro que vendes a cascoporro, ¿eh? O sea, seguro que vendes a cascoporro. Pero bueno, a ver, el motivo real, real, no se sabe aún. Sabemos el oficial, no el real. Bueno, y vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis que tenemos dos agendas, la agenda de las noticias que salen siempre en portada y luego esas noticias que vosotros nos mandáis. Y que a lo mejor pues no tenemos tan en cuenta habitualmente, pero que gracias a vosotros aparecen también en el programa. Y vamos a empezar con una noticia de Bryce Duarte que nos dice: Buenas, Jorge, te mando una ampliación sobre el tema de la retrocompatibilidad de las nuevas consolas, tratado en el anterior programa. Al haber en general bastante desinformación, en parte por culpa de Sony. Y dice: Al principio, Xbox prometió todos los juegos que son jugables a día de hoy en una One. Mark Cerny dijo en la conferencia del otro día que casi 100 los 100 juegos más populares serían jugables en PlayStation 5. Después añadieron diciendo que se podrían jugar en la misma la gran mayoría de los 4.000 juegos de PlayStation 4, pero realmente seguimos como estamos, porque en ningún momento se dijo en el momento de su lanzamiento. ¿Quién dijo ambigüedad? Posteriormente, y por la razón que sea, se ve que Xbox se habían envalentonado con lo de todos los juegos disponibles en Xbox One hasta la fecha y ahora solo son cientos. cientos de juegos, pero bueno, no dice todos, ¿no? También sabemos que todos los juegos compatibles de anteriores plataformas, compatibles con PlayStation 5 y Xbox X Series X, contarán con mejoras de frame rate, resolución y, de momento, solo en Series X HDR. Un saludo y gracias, sois grandes. Bueno, es un poco lo que nos ha hecho, es una pequeña recopilación de lo que sí se sabe, ¿no? Él acompañó la noticia con un montón de enlaces, donde se pueden ver que, pues las palabras que dijeron exactamente cada uno de estos. Y es un poco así, realmente él tiene razón. De momento hay una especie de nebulosa al respecto de qué juegos van a ser retrocompatibles y cuáles no. Lo que podemos saber de momento es que, bueno, Mark Cerny dijo 100, luego se dijo que iban a ser más. Serán más. El detalle de que bueno, para el Xbox tampoco sabemos mucho, pero sí tenemos el bagaje de Xbox One y sabemos que Microsoft se pone las pilas con ese tema. Entonces, esto es todo lo que sabemos. David. Mirad, voy a intentar explicarlo para que sea fácil de entender. En el caso de Xbox Series X, pensad que tenéis un Xbox One en casa. Pensadlo así, tenéis una Xbox One, con lo cual todo el catálogo de One funciona muy bien, porque es retrocompatibilidad nativa, es emulación nativa, o sea, tú metes el disco y es una One a efectos prácticos. Entonces, todo lo que sea retrocompatible con One lo será a su vez con One X. Esto es, si yo meto, por ejemplo, imaginaros el Assassin's Creed 1 de 360 en X series, la consola lo va a valer perfectamente. ¿Por qué? Porque es un juego retrocompatible con One. ¿Vale? En ese caso está clarísimo. Todo el catálogo de One retrocompatible con One X por una retro nativa. Y después, lo que comentó Microsoft es que seguramente ellos aumenten el catálogo de otras consolas. Esto es, aumenten el catálogo de 360 y de la primera Xbox. ¿Vale? Para que X Series a su vez lea más juegos o reproduzca más juegos de los que en su día reproducía la One original. Vale, el caso de Microsoft está muy claro, han sido muy claros y la cosa se entiende perfectamente. En el caso de Sony, más dudas que certezas. Primero, por el tema de los juegos que más vendan, que serán, pues no sé, los típicos, los God of War, los juegos, incluso del catálogo de Essential, vamos a decir. Después, como vieron que la peña no estaba convencida, hablaron de cientos de juegos, pero seguimos sin saber cómo será esa retrocompatibilidad, cómo funcionará. Y en caso de que no sea una retro nativa, que será seguramente, ¿qué hará Sony? ¿Actualizará juegos poco a poco? ¿Lanzará un catálogo fijo que no se moverá? De verdad, el tema de Sony es un poco cabreante, porque con PS4 la cagaron bastante, además. O sea, PS4 no es retrocompatible con absolutamente nada, ¿vale? Bueno, sí que lo es, pero pagando un precio, ¿vale? Pagando juegos de PS2. Y como era un tema que tenían que mejorar, ahora llega a PS5 y siguen siendo tremendamente ambiguos. O sea, siguen hablando con especial precaución para que la gente no se cabree. Y eso a mí me da muy mala espina. Es decir, todos teníamos un poco aquí en la cabeza que PS5 iba a ser la consola definitiva en ese aspecto, porque Sony querría redimirse, que podías meterle juegos de PS3, PS2, PS1 y que sea la hostia inverso. Y al final, vamos, ni de coña. Ni de coña. Así que en el caso de Sony, yo a día de hoy me mantengo en la más estricta duda. En el caso de Microsoft, cojonudo, oye, de verdad, está clarísimo. Óscar. Creo que fue esta semana que salió una noticia en Hobby Consolas que decía que PlayStation 5 iba a ser retrocompatible con todas las PlayStation, ¿no? ¿Con todas las PlayStation? Sí, no sé qué información tienen ellos, pero... No he leído nada al respecto. No lo he leído yo, no sé. Pero no sé. Caspar. Sí, yo también leí que iba a salir Shenmue 2 en Play 2. ¿Que iba a salir, perdón? Shenmue 2 en Play 2 también, sí. Ah. Eso es Hobby inventándose los grupos. Hombre, a ver. Bien, Gaspar, gracias por el apunte. Oye, Gaspar, Shenmue ya salió en Play 2, ¿eh? O sea, una consola de Sony, perdón. Oscar, ¿querías comentar algo más? No, en fin, yo de los apuntes de Gaspar ya no digo nada. No, pero, a ver, Oscar, no era coña, era para hacer La coño, en plan sí. Que... O sea, ningún otro medio se ha hecho no me, la noticia. No me jodas, Gaspar. Eso me refiero. Joder, pues sí, va a tener retro con Play 3, sí, con PSN algo. Y con Play 2, y con Play 1, pues no lo sabemos. Pero físicamente, hombre, les ha costado meter Play 4, o sea, tengo mis dudas. Yo no he dicho nada de físicamente, yo he dicho lo que he leído, nada más. Sí, pero Jody se dice la física, me parece. Bueno, vamos con más noticias. Muchas gracias a Pérez Duarte por esta información. Y ahora vamos con Rubén González, que nos dice: hola, Jor. Te mando una nueva para las noticias de los oyentes de esta semana. Fuente de Game Reactor. Resulta que Nintendo... Bueno, antes de nada, antes de leerla, ¿vale? Esta noticia es un April Fool's. Ya sabéis que el día 1 de abril en los países anglosajones celebran lo que aquí son los santos inocentes. Es decir, no es la misma celebración, pero es lo que llaman ellos los tontos de abril. Un día donde se empiezan a vender bulos y bromas y a ver quién pica, ¿no? Aquí se hace el Día de los Santos Inocentes, pero allí se hace el 1 de abril. Y bueno, nos pasaba una información que tenía que ver sobre una posible colaboración de Samsung con Nintendo, que por supuesto es falsa, pero me gustaría leerla. Y nos dice lo siguiente: resulta que Nintendo y Samsung habrían llegado a un acuerdo para lanzar a finales de año una versión que vendría a sustituir la Switch Lite, aunque se retrasaría el lanzamiento a marzo de 2021. Esta llamada Flip Switch tendría unas prestaciones similares a Lite, pero con la nueva tecnología de pantalla plegable, haciendo que sea muchísimo más compacta y poder así llevarla en cualquier bolso. Os dejo el enlace por si queréis ampliar información y comentar vuestras impresiones sobre este hardware. A mí me parece sobre un 30% más bonito que la Lite. Bueno, y luego nos pone en postdata: por cierto, se me olvidó comentarte que hoy es April Fool's Day, por si queréis meter esta noticia en el programa en plan coña. Si no, simplemente pasad de ella. Bueno, Game Reactor se había currado bastante. Se hicieron un render 3D, ¿vale?, de la Switch, y hacían como el rollo este de los móviles de Samsung de ahora, que los puedes doblar, ¿no? Entonces era bastante curioso el invento, y por supuesto, pues era un invento de Game Reactor para hacer la coña el día del April Fool's Day. Y más allá de eso, pues nada más. O sea, era una coña interesante. Muchas empresas de videojuegos sacaron coñas interesantes de este tipo, y nada. Así que muchas gracias, Rubén, por darle un toque de humor a esta sección. Y nos vamos con otra noticia. Esta es de Caco3000, que nos dice: hola, Jorge, vuelvo a escribirte esta semana, ya que acabo de descubrir esto que puede ser un solf y una noticia de la semana a la vez. Y que liberaron hace... y es que liberaron hace tiempo la ROM de un Zelda que desconocía, una continuación oficial de Links de A Link to the Past, que solo se pudo jugar en Japón en un servicio por satélite que tuvo Nintendo. Sí, ya lo sé. Durante un tiempo, ya que cada capítulo solo se podía jugar durante una hora en tiempo real y tenía la música en directo por una orquesta. Una auténtica locura que tengo muchas ganas de probar. Y bueno, nos pone un artículo de la web Shataka, que efectivamente, pues parece ser que han liberado el juego y que se puede conseguir, ¿no? Descargar en las webs que ponía la fuente y tal. Y este juego, para que conozcáis un poco, era un Zelda que sacaron como continuación de A Link to the Past. Era más que nada una expansión de A Link to the Past. Es decir, utilizaba el mismo mapa, los mismos gráficos y mismo todo, pero el protagonista no era Link, en este caso. No sé si era Zelda o era otro personaje. Ahora mismo no recuerdo cuál era, pero era una chica, creo recordar. Y el caso es que era del sistema de satélite de Nintendo y solo podías jugarlo cuando pasaba el satélite por encima, ¿no? Era una cosa... Solo te lo podías descargar cuando pasaba el satélite por encima. Si cabe, un poco anecdótico, pero es uno de los juegos de Zelda perdidos que no hemos podido jugar aquí. ¿David? No, iba a decir eso, que ya contó Jorge, que efectivamente es una especie de modem en que le conectabas y se conectaba a su vez a un satélite. Entonces, según la parte del día, podías de alguna manera jugar a descargar ese contenido. Lo que me sorprende es que Nintendo no se haya animado a lanzar eso en físico de algún modo, o en una versión ampliada o algo por el estilo. Ya que lanzaron la Super Nintendo Mini hace un par de años, podían haber metido como esta expansión de A Link to the Past, ¿no? Hubiera morado, la verdad. Sí. Lo que me sorprendió es que dijeran que está liberado ese juego. Joder, pues yo no sé cómo será su calidad, No tengo ni. A lo mejor es una mierda y Nintendo prefirió olvidarlo. Pero... Por lo que parece, bueno, las imágenes que se conocen del juego es una especie de modificación. Podríamos llamarle como una especie de. Una especie de A Link to the Past. Sí, no, es una especie de A Link to the Past, pero cambiando ciertas cosas. Es como utilizaron las herramientas de desarrollo, seguramente, de A Link to the Past y montaron otra cosa. Vale. Bueno. Es una cosa parecida a eso. Pero bueno, interesante noticia, Jorge. Bueno, y ahora vamos con una de Frank Fox. Y dice, aquí Frank Fox, te paso esta noticia por si nadie te la ha enviado antes. Saludos, Jorge. Os escribo para compartir con vosotros el pack de juegos que se ha publicado en la Humble Store y que estará disponible hasta el próximo 7 de abril. Bueno, ya chapó, pero quería leerlo igual, hasta agotar existencias. Esta oferta incluye juegos como Hollow Knight, Into the Breach o Superhot, entre otros, con un total de 45 juegos, todos cedidos por sus creadores para que el 100% de los beneficios se inviertan en combatir el COVID-19. El coste del pack es de 30 euros e incluye las keys de Steam para todos ellos. Algunos incluso te permiten la descarga del juego sin DRM, así que es una buena opción para ampliar tu colección de juegos y a la vez colaborar en la conquista de este virus tan cabrón. Un saludo para el equipo y mucho ánimo a todos los confinados. Pensad que si Jorge pudo terminar Sonic 3, nosotros también podemos salir de esta. Y efectivamente, me pasé Sonic 3 el otro día. Bueno, esto pues era hasta el 7 de abril, así que imagino que ya no estará... No sé si lo prorrogaron o no, pero creo que ya no estará disponible. Pero bueno, efectivamente, era un pack que incluía mogollón de juegos. Yo no lo pillé porque ya tenía casi todos. Pero eso, traía mogollón de juegos de muy alta calidad. Y todo el dinero iba a ser donado para la investigación contra el coronavirus. Así que bueno, no sé si alguno de vosotros lo ha pillado o no. Bueno, en cualquier caso, los que lo hayáis pillado, pues que lo disfrutéis y habéis colaborado pues con una buena causa. Y vamos con la última noticia de los oyentes, que esta nos la manda José Carlos Díaz y dice: buenas, Jorge, te traigo un rumor que llego a tiempo. No. Vale, te traigo un rumor que llegó a mí mientras revisaba la actualidad de los videojuegos. En ella se apunta que la Play 5 tendría serios problemas de calentamiento. Esta información viene por parte de Daniel Rubino, editor de Windows Central. No sé si será verdad, por eso te la paso. A ver si sois capaces de arrojar algo de luz sobre este tema. Te dejo un par de links sobre la noticia. Muchas gracias por el programa que hacéis. Seguid así, chicos. Y bueno, nos pone efectivamente la fuente. Bueno, yo voy a comentar lo que opino de esta información. Yo opino que es una información un poco insidiosa y sesgada. Es decir, estamos en una época de especulación pura y no hay ninguna fuente fiable que diga que esa información es cierta, más allá de que un tipo dijo que otro tipo le dijo que tenían problemas de calentamiento. Entonces, cogedlo con pinzas esta información que no es oficial y que, por supuesto, no tiene ninguna fuente fiable, ¿no? Porque realmente no lo sabemos. Es como los rumores que decíamos antes. Son rumores, simplemente. A mí me da bastante, bastante vergüenza cuando leo en los medios noticias como esta. De, no, porque podría tener problemas de calentamiento. Sí, bueno, y podría venirte de regalo, pues, una Nintendo Switch. Y podría venirte de regalo, tal, y podría llover mañana oro. Y, quiero decir, vamos a ver, sale un mogollón de noticias que son auténticas barbaridades. Tipo, que si la consola tiene problemas de calentamiento. Que si es el mejor hardware de visto en años por parte de los desarrolladores. Que si le pueden sacar más partido a Xbox. Que si a Xbox le pueden sacar más partido que a la PlayStation. Estas son una serie de chorradas brutales que sacan los medios como cebos para que vayamos clicando en los enlaces y vayamos leyendo noticias que no son ni noticias. Es lo que opina el personal sobre una consola que está por salir. Entonces, sinceramente, me parece... Seguir ese tipo de noticias me parece bastante absurdo, porque ni es muy difícil que sepamos si va a ser verdad, y segundo, estamos hablando de noticias que pueden venir de gente X que ni siquiera a lo mejor tiene contacto con nadie que haya trabajado en esto o que esté trabajando con estas consolas. No os fiéis de los rumores que van saliendo de las consolas. Esperemos a que salgan y a que se hagan las pruebas que tienen que salir. David. Bueno, y aunque sea cierto, imaginemos que es cierto, hombre. Yo me alegro de que Sony sea consciente de que tiene un problema con la licitación. Lo grave sería que la consola se lance y no se enterasen hasta ese momento. Entonces, aunque fuese cierto, pues Sony estará trabajando para mitigar ese efecto. Con lo cual, para mí no hay noticia, realmente. O sea, trabajarán para solucionarlo y que la consola, cuando salga al mercado, sea 100% operativa y no de problemas de calentamiento. Vamos, es que me parece intentar alarmar a la gente innecesariamente. Clickbait, ¿eso qué es? Sí, exactamente. Y luego, hombre, a ver, a mí me interesa, por ejemplo, habló un ingeniero de Crytek, ¿vale? Un ingeniero de software de Crytek, y habló del hardware de PS5, ¿no? Y dijo que lo que comentamos aquí hace unas semanas, que trabajar para PS5 podría ser, para él, ojo, estoy hablando para él, pues podría ser más cómodo que para lo que a día de hoy tienen de X-Series. Bueno, es su opinión, evidentemente es un tío, es un ingeniero de software, es un tío que sabe de lo que habla y que está trabajando en PS5. No me parece mal conocer esa opinión. Pero David, es que esas noticias salen en un contexto en el que la gente se cree lo que dice, todo lo que sale en los medios. Mira, sobre temas de desarrollo, hay gente a la que le gusta desarrollar en Unity. Hay gente que odia Unity y le encanta Unreal. Hay gente que dice, no, Unreal para 2D no me gusta. Otra que dice, quiero decir, la opinión de un desarrollador es la opinión de un tío que le dieron unas herramientas, ha probado otras que le han gustado un poco menos y ya sí. Está. Pero, vale. Pero por esa opinión hay otro tío que piensa justamente lo contrario. Es decir, tener la opinión de una persona así en un titular, en portada, en un medio de comunicación sobre videojuegos, es querer incidir en algo, querer pescar a gente sobre un comentario que es totalmente inocente y totalmente random de un desarrollador random que opina una cosa concreta. En eso no te quito la razón, pero una cosa es que opine yo, que soy perico de los palotes y a mí no me conoce nadie, que opine un ingeniero de Crytek. Entiendo que los medios digan, hostia, este tío es un ingeniero de Crytek, pues está diciendo algo interesante. Luego ya está la lectura que quiere hacer la gente de eso. Pero es que lo que trato de transmitirte, David, es que probablemente en la propia oficina de Crytek haya tres tíos que piensan de forma contraria, supuesto, a este. Pero si y yo haya... eso te quito la razón. Yo entiendo lo que quieres decir, pero es un tío que ha hablado en redes sociales, es un ingeniero de Crytek, o sea, es un tío que está trabajando para Crytek, además en un puesto importante, y ha dicho eso, simplemente. Igual que hace poco, un tío dijo que otro miembro de desarrollo dijo que One X le da un repaso a PS5. Bueno, son opiniones, y como pues hay opiniones diversas. O sea, me parece bien que se pueda hacer eco de sus opiniones, teniendo en cuenta que son eso, opiniones, que no quiere decir ni que sea verdad, ni que sea cierto, ni que esto sea una tendencia para el resto de la generación. Creo que Gaspar quería decir algo. No, ya lo comentaste tú, David. Yo lo que pienso es que, a ver, sacar una noticia en un medio de prensa sobre una opinión que dijo un tío que se dedica a eso en Twitter, me parece demasiado. Quiero decir, es que hay muchas opiniones de mucha gente profesional de los videojuegos en Twitter. Solo porque el tío pertenezca a Crytek, sacar un titular simplemente para seguir haciendo la campaña que están haciendo de información sesgada para conseguir comentarios. Vale, hoy en día las noticias las consiguen en Twitter de un tío que no tiene nada que ver con el tema, pero que dio una opinión. A mí eso me parece muy poco profesional como periodista. Otra cosa es que cojan a un tío que ha probado el kit de desarrollo y le pregunten, oye, ¿y qué has visto? ¿Y puedes explicar cómo funciona y tal? Entonces eso es periodismo. Pero lo de ir al Twitter y ver la opinión de un pavo que tendrá sus razones y tal, sin más, o sin repreguntarle, o sin, eso no es periodismo. Eso es, pues, seguir haciendo clickbait para que la gente siga peleando por la guerra de consolas. Entonces, bueno, vamos a ver, Jorge. Yo, cuando dices eso no es periodismo, entiendo que tú eres periodista. Yo no soy periodista. No, yo no soy. Yo no sé lo que es el periodismo. Pues yo no soy periodista. No, pero yo tengo el diccionario de la RAE y puedo leer, vale, el periodismo. Muy, o sea, bien, quiero decir... pues, pero si vas a definir la carrera de periodismo por una definición, parece que simplificarlo tú al máximo. No, pero yo no, pero, soy periodista. Escucha un momento. Yo no soy periodista. Yo no sé lo que es el buen periodismo ni el mal periodismo. Puedo deducir que el mal periodismo es mentir a la gente deliberadamente o tergiversar afirmaciones. Eso puede ser insidioso e incluso, me atrevería a decir, podría ser incluso negligente. Yo ahí estoy contigo. El tema es asumir. Tenemos que aceptar una vez que las redes sociales son el nuevo foco de comunicación de la sociedad. Y muchas veces ha habido noticias importantes, incluso de índole política, económica y demás, que se han publicado en medios y que también hemos debatido nosotros. Lo que intento deciros es que es un ingeniero jefe de Crytek. No digo que sea mejor o peor que nadie. Es un tío que trabaja y en PS5 y seguramente en Series X. O sea, ya sabe más que la media de gente. Y es un tío que ha dado una opinión. Y ojo, la opinión la ha dado y luego la han preguntado y ha explicado. A mí no me parece mal que, siempre y cuando esté claro que es una opinión, pues que la gente tenga conocimiento de eso. A mí me interesa saber lo que opina un tío sobre el hardware de PS5. Igual que me interesa saber lo que opina un tío sobre el hardware de Series X. Claro que me interesa. Me interesa porque, a fin de cuentas, es información adicional, aparte de la que te dan las compañías responsables de estos hardware. A mí me resulta interesante. Luego ya está la lectura de cada uno quiere hacer, ¿vale? Si uno quiere convertir esa afirmación en una especie de Santa Santorum, que PS5 ya es mucho mejor que One, que Series X, es un puto problema. Yo te digo que es una opinión que me parece interesante y no la veo mal. Bueno, siempre y cuando, insisto, el tratamiento que se le dé sea de eso, opinión de un tío en este contexto. Pero mira, ya está. Un momento. Pero, a ver, déjame exponer el argumento. Pero yo no, a ver, yo no descalifico la opinión de ese tipo. Lo que quiero decir, a donde yo pongo el foco, es en cómo los medios están tratando este tema. Es decir, los medios lo que están haciendo no es coger la información, y cuando yo hablo de periodismo me refiero a que periodismo es coger una información, contrastar esa información y explicársela al público sin ninguna intención insidiosa. El problema de los medios de prensa actuales es que cogen esa información de un tuit, no se preocupan por preguntar, no se preocupan por contrastar, suben un titular clickbait a su web y lo que buscan con eso es una guerra entre los lectores. ¿Para qué? Para tener más comentarios y visitas. Ya, otra cosa leo, son... Es el objetivo de una web, sí. No, pero claro, pero ese es el objetivo de una web que prima... pues eso, el clickbait por encima del periodismo, que el periodismo es aportar una información lo más fiable posible al lector. Mira, entonces, Jorge, lo que quiero... Estoy diciendo lo mismo que yo, exactamente lo mismo. Joder, pero pues... Lo que estoy diciendo es, una cosa, la noticia que des es cómo la des. Si la das con una segunda lectura de forma insidiosa, mal, muy mal. Pues eso que quiero decir, David, eso que creo que pretendía explicar yo, hace un primeros tres enlaces que salen en una búsqueda en Google. Titulares: PS5 es mejor y más accesible para los desarrolladores que Xbox Series X según Crytek. Es más fácil crear, segundo titular, es más fácil crear juegos para PS5 que para Xbox Series X según Crytek. Otro: en Crytek creen que PS5 es mejor consola que Xbox Series X. Vale. Joder, es que me cago en la leche. O sea, decir estas cosas, es que de verdad, es ser un sinvergüenza tremendo. Vale, Víctor, eso es una mala forma de exponer lo que ha dicho este fulano. Completamente de acuerdo. Claro, la cuestión está en que incluso este tío, con la que se lió periodísticamente con el tema, tuvo que retratarse. Tuvo que salir y decir, no, lo que dije no era así, no era verdad. Era una opinión y todo eso, y no es, vale, no es que vaya a ser así. Pero fíjate, David, a qué nivel de periodismo estamos... Que este tío tuvo que salir de expresar una opinión personal en una red social, como haría cualquiera de nosotros, tuvo que salir a retractarse de sus palabras porque estaba liando una gorda que te cagas. Mira, yo sobre esto creo que uno tiene que tener cierto decoro profesional cuando trabajas. Para empezar, estás trabajando para consolas que aún no se conocen. Y seguramente habrá cláusulas de confidencialidad. Seguro. Entonces, si tú eres un tío que está trabajando para PS5, estás haciendo un juego y demás, y de la consola no se sabe absolutamente nada, cuidado con lo que dices, porque si te hacen información que no se conoce oficialmente, igual te meten un paquete de tres pares de cojones. ¿Qué pasa? Este hombre inocente de él dio su opinión, en base a lo que él sabía, y hay gente que lo ha cogido y lo ha tergiversado. Mal hecho, evidentemente. Es decir, lo que ha dicho Víctor ahora es lo que yo no defiendo. Yo no defiendo que la prensa haga esas cosas, porque al fin de cuentas es escoger una opinión de un tío y transformarla y radicalizarla. Evidentemente eso no está bien. Yo con lo que me quedo es con lo que dijo el tío en sí, su opinión tal cual. Y ojo, yo esto lo leí en la fuente original, en su Twitter. O sea, realmente no lo he leído en los medios, en su Twitter lo he leído. ¿Vale? Porque en las noticias te llevan al enlace del fulano y es donde explica él todo lo que ha dicho. Vale, perfecto. ¿Qué pasa? Que uno tiene que ser consciente de las cosas que dice. Y aunque tengas la mejor voluntad del mundo y seas completamente aséptico y neutral, sabes lo que puede pasar. Y ha pasado. Que al final la gente tenga la idea de que PS5 es mejor que Series X, porque lo ha dicho Crytek. Bueno, esa es la transformación que han hecho los medios, por supuesto. Yo, eso está mal. A mí lo que me interesa es la opinión del tío sin filtros. Lo que dijo él tal cual. Eso es lo que me interesa y es lo que trato de deciros. Tal cual. Luego ya está la lectura o el filtro, la transformación que quieran dar los medios, que evidentemente los titulares de Víctor son completamente insidiosos y son completamente polémicos. Eso no hay duda alguna. Pero me interesa la opinión de un tío. Además, claro, además, fíjate, llevando el engaño de que una compañía entera está diciendo una cosa. Que exactamente, exactamente. Vamos a ver, yo no soy periodista, pero el titular sería Ingeniero de Crytek opina sobre PS5. Ya está, perfecto. Es que eso es una noticia tal cual. Sí, y perfecto, pues opina. Y es un tío, joder, que trabaja una compañía importante. Claro que me interesa su opinión, coño. Claro que me interesa. Sí, sí. O ya está la lectura que cada uno le quiera. Eso es lo que trato de deciros, nada más, ¿eh? Claro, claro. Me interesa lo que este fulano. El problema, David, es que estamos en una época en la que de estas informaciones que tú dices que pueden tener cierto interés y que son informaciones que puedes tomar desde varios puntos de vista y tal, el periodismo actual los convierte en basura. Es que es tremendo. Sí. Sí, o sea, sí. Es espectacular, porque es que, fíjate, me voy a las tres primeras búsquedas, son medios muy importantes de este país de videojuegos, y fíjate la información que daban en titular. Es que es tremendo, ¿no? Pero, Víctor, yo creo una cosa, yo creo que estamos en la guerra de medios. O sea, esto ya es imparable. Es la guerra de medios. Y entonces, si la revista X o la web X hace un titular la hostia de llamativo, nosotros tenemos que hacerlo igual o incluso peor. Sí, es verdad. Es verdad. Yo creo que esto al final va a ser así. ¿Cuál es la solución? Pues dentro de esa maralla de mierda, intentar buscar la fuente original. Sí, desde luego. Esa es la solución. Desde luego. Y ya está, es algo que hay que aceptar. Yo, por desgracia, creo que esto va a seguir hasta el fin de los días. Porque no hay más que entrar en los foros de las webs de videojuegos. Serían de opiniones, serían de visitas, hay tráfico de gente constante. Y eso es lo que da pasta, a fin de cuentas. Es mercantilismo del periodismo. Desde luego que sí. Hay que aceptarlo. Bueno, Jorge, ¿algo más? Bueno, pues nada, hasta aquí las noticias de los oyentes. Muchísimas gracias a todos por participar, por mandarnos estas noticias. Y ya sabéis, si queréis participar en la sección de los oyentes, no tenéis más que mandarnos un email a jorge@complejoaranda.com. Es muy sencillo, simplemente poned la noticia, un comentario que queréis hacer o alguna pregunta que queréis hacer sobre la noticia y, por supuesto, la fuente de esa noticia para que podamos comprobar su veracidad y hacer todas las comprobaciones necesarias. Y ya sabéis que esta sección la hacemos entre todos para hacer este programa un poco más rico y un poco más amplio. Así que nada, ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Muy bien. Gracias. Street of Rage 4 ya tiene fecha de salida. Es uno de los juegos más esperados del año. Ya sabéis, la cuarta entrega de Street of Rage desde Mega Drive, que no sacaban un nuevo juego de la saga. Y que llegará el 23 de abril a Switch. No me quedó claro si va a llegar esa misma fecha a todas las consolas. Pero en Switch sí. El Switch el 23 de abril va a valer 25 euros. Y aprovechando el anuncio, han confirmado una cosa muy interesante. Y es que vas a poder jugar al videojuego con los sprites antiguos, es decir, no para los escenarios, pero sí para los personajes. Le han hecho una especie de tratamiento especial a los sprites para que la luz ambiental les afecte. Le metieron un normal map para que le afecte la luz y mola bastante. Entonces puedes jugar con los personajes de los juegos clásicos, de los tres juegos, pues eso, en el mundo actual de Street of Rage. Y además te permiten poner la música de los Street of Rage clásicos también. Entonces, bueno, todo un detallazo y este juego tiene que caer de salida. O sea, este juego para mí es uno de los grandes de este año. No sé si vosotros lo esperáis con ganas este juego, pero yo estoy deseando que llegue el 23 de abril para pillármelo. David. Bueno, yo la verdad es que creo que en físico no se va a lanzar, ¿verdad? Esto es quitar... No, el Limited Run. Limited Run. Ah, bueno, esa panda de usureros sí. Que les den por el culo, ¿no? Entonces no se va a lanzar. Bueno, a ver, el juego tiene una pinta cojonuda. A mí lo que me preocupa es la jugabilidad. Que sea fiel a los originales. Eso es lo que a mí me escama, joder. Que sea un Street of Rage, ¿entendéis? Pero claro, es muy fácil hacer una secuela de Street of Rage y que jugablemente no se intuya por ningún lado. A mí lo que me interesa es que la jugabilidad sea, sobre todo, muy parecida al 2. Sí. Bueno, yo creo que en ese punto no creo que defraude, porque se están tomando muy en serio este lanzamiento. De hecho, está implicado Yuzo Koshiro. Que aunque creéis que Yuzo Koshiro solo hizo la música de los Street of Rage, realmente era un personaje que se implicaba mucho en los desarrollos, ¿no? De hecho, fue el que dirigió, entre comillas, el desarrollo del Sonic 1 de Master System, ¿no? Entonces, sabiendo que ese tipo está está a bordo en el proyecto, yo me imagino que aquí vamos a tener un juego bien tratado. Lo veremos cuando lo probemos, como decía, el 23 de abril, pero vamos, a mí me da muy buenas vibraciones este Sí, juego. yo la verdad también tengo muchas ganas, ¿eh? Muchas ganas de este juego. Además, estos extras, ¿no? Los personajes jugables de anteriores entregas y Sí. tal, le va a dar una vidilla muy, muy importante al juego. Lo que le han metido son más ataques especiales, me da la impresión, por lo que se vio en los trailers. Imagino que será la mecánica nueva esa, ¿no? Pero bueno, eso que dice David, esperemos que el espíritu mantenga el original, ¿no? A ver qué pasa. Hay una cosa que me gusta de lo que está haciendo Sega con estos juegos, es que si os fijáis, ya pasó con Sonic Mania también, es como que se está tomando su tiempo para hacerlos. Son juegos que podríamos que decir que dentro de la estrategia de Sega a nivel mundial no son los más importantes, no son los de más presupuesto. Sin embargo, le están dando un tratamiento a nivel de desarrollo de bastante cariño, ¿no? Eso se agradece. A ver si se ve traducido luego en el juego cuando nos llegue. En fin. Hasta aquí las noticias de hoy y vamos a leer un par de comentarios del foro antes de continuar. Tenemos a Facehugger que dice: Buenas noches, os escribo para felicitaros por los magníficos programas que os están quedando en esta Kazoide Edition. Pese a las dificultades técnicas de estar separados, no tienen casi nada que envidiar a las ediciones en circunstancias normales. Enhorabuena. A ver qué tal esta noche, tengo curiosidad por escuchar qué juegazos de PlayStation destacáis. Mi rutina de confinamiento es la de trabajar en horario de mañana. Por las tardes, entre otras cosas, aprovecho para darme paseos virtuales por los intrincados parajes de Death Stranding de la PS4 Pro. También aprovecho estos días para completar títulos como Gris, ya me lo he acabado, muy recomendable, Life is Strange Before the Storm, que juego con mi mujer, o Resident Evil HD Remaster en PC. Por cierto, no sé qué le estará pareciendo a Bonomang el Resident Evil 3 Remake. Bueno, yo si queréis os comento algo, no sé, si Sí, cuéntanos, queréis. nos cuentas algo después de este comentario, termino y nos Muy bien, cuentas, David. perfecto. Dice, en fin, que se echa de menos poder salir para hacer deporte, socializar, pero hay que ser responsable y tener paciencia. Un abrazo a todos los oyentes y al equipo del programa, a cuidarse. David, cuéntanos un poco sobre Remake. Bueno, aún no lo he terminado, pero creo que estoy bastante avanzado. Realmente se confirman un poco temores que tenía. Es un juego muy enfocado a. No sé si decir a la acción, pero es mucho más lineal que el 2. ¿Vale? Esto a veces parece más un Uncharted que un Resident Evil. ¿Qué pasa? Que es muy espectacular. El movimiento de esquivar es realmente útil, no como el original, que yo esquivaba una vez cada 2 millones de ocasiones y le da otra perspectiva al juego. Y después hay un tema curioso y es que Nemesis, curiosamente Nemesis, me resulta menos acojonante que Mr. X. Por una razón muy sencilla, porque Mr. X es un fulano que andaba normalmente por la comisaría y te veía y aceleraba el paso, ¿vale? Daba muy mal rollo Mr. X, porque era un tío que estaba paseando su puta bola. Y Nemesis, cada vez que aparece, es como una estrella de rock. Sale, pum, todo explota y todo el mundo se acojona. Y es como que el impacto es diferente. Vale, están aquí Nemesis, venga a escapar. No es como el otro que era como más sutil, ¿entendéis? Más, que estoy por aquí. Ten cuidado que a lo mejor no te das cuenta. El otro no, el otro es como, no sé, como Axl Rose de los Guns N' Roses. ¿Vale? Aparece y hay fuegos artificiales. Sí. Pero vamos, aunque es un planteamiento diferente, más enfocado a la acción, yo creo que gustará bastante a la gente. Creo que gustará bastante a la gente porque, joder, yo he jugado, por ejemplo, hoy una parte concreta que tenía mucha curiosidad por jugar. Y me ha encantado, me ha encantado cómo se ha hecho. Y por cierto, también es muy diferente al original. Resident Evil 2 era más respetuoso en ese aspecto que este tercero. Pero vamos, en general, contento. Esperemos que en un futuro análisis puedas darnos todos los detalles, David. Sí, hombre, por supuesto, si la cosa va bien y todos salimos vivos de esto, por supuesto. Bueno, tenemos a Celera, que también comentaba. Buenas a todos, un viernes más. Sin duda, lo mejor de esta semana ha sido descubrir Yodo Bizarre Adventure gracias a Jorge, Víctor y al señor Poposki. Un abrazo. Bueno, pues que disfrutes mogollón de la serie, Celera. También tenemos a Malder, que dice: Saludos a todos, chicos. Espero que todos estén manejando bien el tema de la cuarentena. Por mi parte, aprovechando de escribir y de aprender C Sharp y Unity. Una consulta, chicos, principalmente para Víctor y Jorge. Cuando se compran juegos de Game Boy Color, Game Boy Advance originales de segunda mano, hay que tener algún cuidado especial por el asunto de la pila. Me estoy pensando conseguir el Pokémon Cristal y la verdad que me provoca cuidado y que la pila lleve ya más de una buena década allí en el cartucho. Sea como fuere, felicidades por estos programas que han sabido mantener la calidad, incluso se sienten bien especiales al ser más tertulias que otra cosa. Vamos allá. Jorge, cuéntanos. Bueno, con respecto a lo de la pila, bueno, tienes dos opciones. Hay muchos vendedores que ya te avisan en el anuncio de venta que la pila está cambiada, ¿no? Hay muchos que lo venden ya con la pila cambiada, sobre todo en eBay, lo encuentras mucho. Y si no, lo de la pila, hay tutoriales en internet para que lo puedas hacer tú. Lo que pasa es que necesitas darle dos puntos de soldadura. Es abrir el cartucho, que necesitas un destornillador especial, que lo venden muy barato en eBay o en Amazon. Y una vez abierto, en la placa estará pila, de los juegos que tienen pila, y tendrías que sacarlo y luego darle dos puntos de soldadura. Pero como eso es complicado, yo no suelo hacerlo porque yo no sé soldar y aunque es algo muy sencillo, prefiero no tocar. Yo se lo llevo a un amigo que tiene una tienda de arreglos de electrónica y le llevo todo el material y él me cobra la mano de obra. Entonces yo te recomiendo que si tienes a mano alguna tienda de electrónica que haga arreglos, pues hagas lo mismo, le comentes de qué va el tema, le expliques y tal, y seguro que te lo pueden hacer y a un precio barato. Yo es lo que hago, vaya. Gaspar, ¿querías comentar algo? Sí, antes de cambiar de sección, referente a lo que discutíamos antes de Resident 6, de las ventas, ¿os acordáis, no? Ah, sí, sí, cuéntanos, Gaspar. Sí, sí. Nada, es para que veáis que a veces tengo razón, no siempre, ¿eh? A ver, cuéntanos. Es un reporte financiero de 2013, de Capcom comentando que Resident 6, el juego perdió tirón comercial, fracasando a la hora de lograr las ventas planeadas y cumplir su papel como conductor de la expansión de las ventas. No voy a decir nada más. Hombre, pero vendieron más millones. Es que... Pero eso es un tuto, un... Joder, un... ¿Qué? Un enunciado... Sí, llevando ya 5 millones y diciendo que no cumplió las expectativas. No voy a decir nada más. Pero, noticia, sí. Pero, Gaspar, es que... muy bien, las ventas de Capcom fueron las que fueron. Pero el juego fue el segundo más vendido de la saga. Sí, pero no cumplió las expectativas de la una compañía. Una cosa es que tiene una expectativa de que venda 10 millones y venda 5. Bueno, desde ese punto de vista quizás sea un fracaso, pero en realidad no es un fracaso en absoluto. Bueno, no sé, un momento. Yo he leído la noticia, ¿no? Okay, tú has leído la noticia, pero... Bueno, un momento. Tenemos las dos versiones ahora. La versión de Gaspar, que efectivamente le lleva la noticia, y la versión de David, que era es innegablemente el segundo más vendido de la historia. Que cada uno en su casa se haga tal. Otro día... Gaspar, otro día volveremos a este... Otro día volveremos a este debate, ¿vale? No, porque digo que la sangre llega al río después y tal. A ver, último comentario que leemos... Artoria77 dice: buenas noches, chicos, un placer teneros de vuelta otro viernes más, espero que estéis todos bien. En cuanto a los rumores sobre Silent Hill, creo que muchos nos gustaría el regreso de esta saga que entiende el terror como ninguna otra. No me haré muchas ilusiones, pero mantendré las esperanzas como hago con tantas otras sagas como Zone of the Enders, Wong y Musha. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver con la segunda parte de este programa. Vamos a poner unos minutos musicales y volvemos enseguida con mucho más. Hasta ahora. Y seguimos aquí en el Complejo Grande, programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis, podéis escuchar todas las semanas, lo podéis descargar desde complejoanda.com, desde iTunes, desde iVoox, y también lo podéis escuchar a través de Spotify, que últimamente está funcionando regular, nos han comentado, pero bueno, hemos tratado de solventarlo, creo que hay algún tipo de problema con la propia estructura de Spotify con los feeds, pero creo que ya está funcionando con plena normalidad. Estamos también en directo los viernes a partir de las 10 de la noche hora peninsular española en nuestro canal de Twitch El Complejo de Anda, todo junto. Estamos en redes sociales, arroba Complejo Anda para Twitter, el Complejo Anda para Facebook, para PlayStation Network y para Xbox, también para Steam, donde somos mentores, y estamos también en YouTube, en el canal El Complejo Anda TV. Durante esta cuarentena estamos subiendo directos, estamos realizando directos a partir de las 10 y poco de la noche, todos los días, evidentemente, menos el viernes. Así que os aconsejamos que os paséis porque traemos mogollón de invitados, hablamos de mogollón de juegos clásicos y de diversos temas, y tenemos también pues recuerdo a muchas plataformas clásicas. De hecho, ayer estuvimos con Andrés HT Dreams hablando de MSX, ¿no? Y jugando algunos juegos interesantes de MSX. También estamos en Discord, en nuestra comunidad, donde por cierto hay muy buen ambiente durante esta cuarentena, se comparte muchísima información estos días en nuestra comunidad de Discord. Tenemos conectadas a las siguientes personas en este momento. Tenemos a Anchoas, 12 monos cazoides, a Hideo Koyemafan, a Valese 2000, a Abdulito, a Cefran, a Adrián GP, Alex Cremento, Álvaro, Ancho LP, Arco, Artorias Patria Querida, Artorias 007, Aurelio C129, Bulhanic, Caco 3000, Caezoncillo Azul de Bonoman, Captain Harlock, Celebrado Zerg, Charlie 1100XX, Christian Knight Rider, también tenemos a Cocademon Spucci, Colt 92, Krandir, Creator, Cigna, Dapuno, Daniel Silva, Dante GTX, Dani 88 DGA, David Marqueño, David GG, Denis el Azul, Diego Van Allen, Diego FS, Dogo Argento, Dorcan, Duke, El Gato Infectado, El Método Poposki Real, El Método Poposki. Tenemos también a El Pollo Diablo, El Gary 3000, El Kronk, El Puchero Festero, El Solid, Exor, Fearic, Fernando, Ferqueses, Fran Perea, Francis 00, Frank 5770, Free, Gadroid, Galva, Gaspar de Moria Returns, Gaspar solo farmeó a Aeris, Gaspar Mini ya, Gaspirina para el coronavirus, Gaspi el icono troll, George Caldero, Gerardo el Magias, GGO Gabriel, GJ848, Golfeando con Palancas, Good Souls, Henry McDuck, Hijo no reconocido de Gaspar, HK1998, DX, Odor, Ino, Ibik, Hasaro, Jesús N7, John Kojima, John Landa, Jojo Landa's Adventure, Jorge, Orden de Arresto en Japón. Esto pues es de una anécdota en el directo con el creativo en Japón. Tenemos a Juanche 9, Capi, Kenta, Kiwax, Kireon, Kyusha, Link Colbat, La Suerte Poposki, sin duda, La Suerte Poposki, la Sábana Lambda, Legos, Los Trucos de Poposki, Luis Plaza, Manu Gaspar es mi pastor, tenemos a Maricón de Playa, Matatan, Mega Google Drive Mini, Mitsuba Sama, Mr. Reaper, MXRCK, Natch, Nagasete, Nagashi, Nipo, Oliver Kanji, Omega Crítico, Pacónidas, Pechitos Magtetis, Pelo Whisky, Pericolo, Perichu, Play Mono, Pormón, PS5 y la madre que la parió, Puleva de Fresa, Pumplas, PW7, Quiero un remake de Gaspar, Ragoz, Retroman, Reverse, Rise of Dorayaki Rebelde, Roy, Rude Jagler, Ryu SF, Sachi, Saskazen, Ser Bailop, Shitlake, Si hay complejo Landa, todo ok. Silencio, habla Gaspar, Silvertrack, Slamander 8, Sotelon, Sotifer, Soy un Metroido y Mato Gaspares, Speedmaniacs, Señor Gatete, Stedman, Sulax, Zanhausen, temporada 9 es 1998, de Silvers, Toble, muy viciado al Buarzón, Tora, Toriyama 17, tres tistes trigues en un trigal, Trigun, Tsuki, Turbine Power, Undercore, Antitel Game, Gaspar Game, Antitel Gaspar Game, VKTO, Xavier, Explosive 64, X-Wing, Jan, Yuri Lutece, Zacro, Zero Streaming, Zaer y en Bokis de Radis no entran Mosquis. Bueno, señor David, vamos a ir con una especie de edición especial reminiscencia de Solz y no Solz. Cuéntanos, David, ¿qué tienes por ahí? Bueno, esto es un mail que le mandaron a Jorge y a mí, por... realmente creo que nunca jamás en la sección esta soy no Solz, que... Bueno, yo no sé si sigo operativa en esta edición especial de Monocazoide. Bueno, habría que pensar, ¿no? Yo creo que noticias y luego el tema después libre, pues creo que llega, ¿no? Pero en cualquier caso, si alguien quiere enviar alguna cosa, puede enviarla, ¿no? El mail es de Tony, vamos a decir, y curiosamente habla de un tema del que hemos hablado hoy. Parece que hoy es el día de Resident Evil 6. Bien, dice, buenas letras, Jorge. Te escribo una opinión personal sobre un tema que me escuece un poco de tanto ver cosas que para nada casan conmigo. No sé si algún namdiano coincide conmigo. Espero que al menos Gaspi, seguramente. Generalmente la gente dice cosas sobre Resident Evil en absoluto con lo que yo pienso. Todos dicen que el 2 de PS1 fue el mejor. Pues a mí el 3. El 1 nunca pude con él. El 2 no consigue engancharme. El 3 lo pasé del tirón. Segundo tema. Coincido en que Resident Evil Remake es de lo mejorcito que ha hecho Capcom. Sencillamente me deslumbró. Me compré la original de PS1 para reintentarlo y nada, que no cojo tampoco. Pero el remake lo adoro. El remake del 2 está genial, pero no lo supera. Y 3. La saga 4, 5 y 6, según los críticos o escritores de revistas online, dice que son lo peor. ¿Cómo pueden ser lo peor si en conjunto han vendido 10 veces más que el resto? El 4 fue la bomba, el 5 la bomba al cuadrado, poder jugar todos los juegos con mi mujer, llevan 12 veces y las horas en mercenarios son incalculables. Pero claro, los fans de los cojones echando pestes provocaron la salida del 6, un intento de contentar a todos y al final a ninguno. Yo pido desde mi opinión silenciosa y multitudinaria, desde ya un Resident Evil Mercenaries Infinite, es decir, un Resident Evil basado únicamente en el modo Mercenaries elevado al infinito, sin modo historia para que no lleve engaños y nadie pueda acusarlo de transgresor, pues... será evidente que no es una entrega numérica, no spin-off, con su cooperativo, que también puede ser competitivo, ojo, en la misma consola, en local. Todos, a ser posible con todos los escenarios que han creado para todos los Resident hasta la fecha. Que en todos los modos exista nivel de dificultad hasta infernal, al menos 5. Prometo que lo compraré el día que salga con la consola y que salga los, y dos más. De hecho, me compré las 2 3DS con dos juegos de mercenarios para matar negros en modo portátil. No tengo nada en contra de los reales, pero limitámoslo. El 4 iba a cepillarse españoles y mexicanos, y yo soy español, y bien que les daba metralla. Incluso está tentándome el 5 de la Switch, que será la única versión que no tengo. Yo tengo las consolas. Sí que el día menos pensado, cuando tenga dinero que gastar después de este apocalipsis que estamos pasando. Hablando del 3, para mí, de PS1 me encantó mucho más que el 2. El remake caerá pronto, así que no como. Espero no haber aburrido con mi murga y si tienes tiempo, ganas, te apetece, pues leer esto en el programa. Un abrazo a todos y feliz encierro. Que sé, lo estoy disfrutando a base de promo virtual. Bueno, hay mucho que comentar aquí, ¿eh? Curioso fan de Resident Evil, debo decir, muy curioso. Bueno, yo sobre el primer punto no tengo nada que decir, una cosa, ¿vale? Mi favorito y el juego de mi corazón es... El 2 es una obra maestra, el 1 también, por cierto. El 2 seguramente sea mejor que el 1, aunque en mi escala personal el 1 pues, le tengo más cariño. Y el 3 es un juego muy bueno. Muy bueno, ¿vale? Ya sabéis que mi polémica con el 3 va por otros caminos. Con lo cual es una opinión y yo la respeto. Segundo. Bueno, hay otra cosa que dice... Bueno, mejor esto ya lo pasó. Hay otra cosa que dice en la que yo no puedo estar de acuerdo. Él dice que el 4, el 5 y el 6 no pueden ser malos cuando han vendido la hostia. Hombre, asociar calidad a ventas creo que es cuanto menos dudoso, ¿vale? Porque según ese argumento, muchos Call of Duty y FIFA serían los mejores juegos de la historia, ¿vale? Y no hablo de los clásicos precisamente, sino de los más recientes. Hay cosas magistrales que se han pegado la hostia en ventas y no se han recuperado, y hay auténticas mediocridades que han arrasado en ventas y nadie sabe muy bien el porqué, marketing o mercado o qué sé yo. Con lo cual a mí el tema de las ventas no me dice absolutamente nada, ¿vale? No me dice absolutamente nada, con lo cual es una asociación un tanto peligrosa. Y otra cosa en la que no coincido, él dice algo así como que Resident Evil 6 salió como salió por culpa de los fans. Hombre, no. Resident Evil 6, para bien o para mal, salió como salió por culpa de Capcom. Y ya está. yo no he visto a fans de Resident Evil ir a currar a Capcom para desarrollar Resident Evil 6, ¿vale? No llegar a Capcom y decir, a ver, ¿dónde está mi ordenador? Quiero currar en este puto... Joder. No, no ha sido así. Es más, Capcom, hacerle caso a los fans, más bien poquito, porque desde que salió Resident Evil 1 Remake, la gente le decía, Capcom, por remake del 2, cojones. Y tardaron 18 años en lanzarlo, ¿vale? Así que caso, mucho caso no hacen, ¿vale? Así que ese argumento a mí tampoco me va. Resident Evil 6 salió como salió por culpa de Capcom, ¿vale? No empecemos a echar balones fuera. Y el tema este que me sorprende es su amor por el modo, la vertiente acción de Resident Evil, el modo Mercenaries y demás. Es verdad que hay un juego de Mercenaries para 3DS, por cierto, que lo menciona además, ¿vale? Que es un modo Mercenaries única y exclusivamente. Y bueno, yo siento decirle a Tony que dudo mucho que lance un modo Mercenaries infinito, ¿vale? Capcom ya ha lanzado juegos de Resident Evil pensados para temas online. Lanzaron este exclusivo de PS3 y de PC, que no recuerdo cómo se llama, Umbrella Operations, creo que se llamaba, que ha sido una auténtica decepción. Una basura infecta de juego, fue una experiencia terrible para Capcom, así que no creo que repitan. Tienes, por cierto, el modo el Resistance de Resident Evil 3, ¿vale? Que bueno, es otro planteamiento diferente, pero no es exactamente un Mercenaries, pero más o menos se le puede acercar un poquito, ¿vale? Así que bueno, yo no esperaría nada así para el futuro, ¿vale? No lo esperaría. Pero bueno, oye, me sorprende el gusto de esta persona en relación a Resident Evil, ¿vale? Me sorprende y lo respeto, por supuesto, aunque hay cosas que yo no comparto, ¿vale? Dime, Gaspi, perdón. Una pregunta, ¿con el Resident 3 no estaban regalando el juego este multijugador de Resident Evil? No es que lo regalen, es que es parte del juego. Bueno, entonces están metiendo dentro del juego, ¿no? Es una opción. Vamos a ver, tú, yo te hablo de la versión de One, que es la que tengo. Cuando metes el juego en la consola, te dice instalar Resident Evil 3 o Resistance, o las dos cosas, ¿vale? Entonces es un modo. Es lo que comenta David, lo que trata de comentar David, es que es un modo. No, me refiero a Gaspi, no tienes que pagar por él, ¿eh? Tienes que pagar por pues, el Life o el Gold o lo que sea. Es un modo de juego que se incluye dentro de Resident Evil. Exactamente, ¿vale? No tiene nada que ver con Resident Evil 3, es un modo aparte. Sí, y de todas maneras, lo que decías antes del 6, pues ahí tengo un pequeño matiz, no puedo estar completamente de acuerdo contigo. Es cierto que obviamente los fans, la gente que nos gusta la saga, no participamos en el 6. Sí. Pero es cierto. El 4 se alabó con la crítica y vendió bien. El 5, un poquito menos, pero también se alabó y el juego vendió bien. Yo imagino que Capcom dijo, oye, aquel 4 con sus fantasmadas, vendió. El 5 hicimos más fantasmadas, vendió. Oye, vamos a tirar todo por la borda con el 6, a ver qué sale. Vamos a hacer una fantasmada brutal. Que el juego es una fantasmada, es el vestigio más exagerado de todos. Pero eso que tiene que ver con el tema de los fans, no entiendo. No, me refiero, joder. Yo imagino que los fans compraron el 4 y el 5. Me refiero a eso, a que las ventas sí empujaron a hacer ese 6. Pero vamos, ¿vale? A ver, lo que está diciendo bien, Tony. El 5 vendió bien, pues el 6 es un poco. Viene de esas ventas, ahí sí que tiene razón. Es cierto que el juego es una mierda, ¿no? Pero el 6 salió porque el 5 y el 4 vendieron bien. Pero tú has leído lo que yo he dicho. A sí, él le encantan. Sí. El 5 le encanta, es uno de los juegos de su vida, si lo ha dicho, le ha dedicado más que no sé, que días tiene un año, ¿entiendes? O sea, el 5 le ha encantado, pero sí, sí. No creo que se refiera exactamente a eso, que el 6 se lanzó porque los fans lo querían, no sé si se refiere a eso, creo que se refiere a que los fans querían un Resident Evil más cercano al concepto clásico de los Resident Evil. De hecho, la campaña de Leon, bueno, con matices, se acerca un poquillo a ese planteamiento. Creo que se refiere a eso. Luego, el resto del juego es como dices tú, es una basura. Las ventas no marcan la calidad del juego. El 6, no, eso está claro. Creo que en eso coincidimos. Me refiero que el 6 nace, en mi opinión, de las ventas del 4 y del 5. Es decir, tú ves el 5 y ves un enfoque a la acción muy acusado, sí. Fantasmas de monstruos. El 5 tiene momentos bochornosos, como la piedra y tal, pero es más exagerado que el 4. Y yo creo que el 6 viene de esos dos. Luego salió lo que salió. Pero que no estoy de acuerdo que las ventas del 6 digan que el juego es magnífico. También, a ver, yo para terminar, ¿eh? Sí. Peor, pero bueno. Para terminar, Gaspi, te diría una cosa. Viendo cómo resultó Resident Evil 6, hubiese preferido un juego tal cual el 5, me refiero. Con la jugabilidad del 5 y del 4 tal cual. En vez del engendro de Satán que hicieron. Igual intentaron satisfacer a todo el mundo un poco, ¿eh? Y les salió es que ahí está el tema, a eso se refiere él. Intentaron agradar a todo el mundo y se quedó pues en terreno de nadie. Bueno, vamos a dejar aquí el debate. Muchísimas gracias por hacernos llegar este mail. Y ya sabéis que a David le podéis hacer llegar mails para la sección Soltinosolt en bonoman@complejodanda.com. bonoman@complejodanda.com. Vamos a ir con la última sección del programa. Hoy vamos a hablar de PlayStation. Bueno, PlayStation, la primera consola con gráficos virtuales para muchos de nosotros, para otros pues fueron otras consolas distintas, pero sin duda una cosa en la que coincidimos todos que estamos aquí en Complejo Holanda es que esta probablemente ha sido una de las máquinas más maravillosas, si te gusta jugar a videojuegos, de la historia, en el sentido de que algunos de los juegos que salieron en esta PlayStation marcaron lo que podríamos decir un antes y un después en el mundo del videojuego. Y en la sección de hoy de Complejo Holanda lo que vamos a hacer es pues un poco comentar nuestros recuerdos, nuestras anécdotas sobre esta máquina. Por ejemplo, vamos a empezar con David. Le voy a preguntar, David, ¿cuál fue tu primer contacto con la primera PlayStation? Más o menos, no sé si nos puedes decir a lo mejor qué edad tenías o cuál fue el primer juego que jugaste, etcétera. Yo creo que tenía 10 años. Yo compré la PlayStation 1, bueno, me la regalaron pocos meses después de salir a la venta, no sé, igual 3 o 4 meses después. Y la compré con el Tekken original, el de. Y además, había una oferta que si tú compras la consola y un juego te regalaban otro. Y el otro que escogí fue el Battalion Atoshiden. Y la verdad es que yo la adquirí con cierto miedo, porque en esa época seguía bastante la actualidad de las consolas y demás. Y sabía perfectamente que había plataformas como 3DO o la Philips CDI que se pegaron la hostia padre, ¿no? Entonces había dudas de que PlayStation realmente llegase a algo bueno. Así que hubo cierto temor al respecto por mi parte, ¿vale? Porque a lo mejor estaba comprando una consola que al fin y al cabo iba a ser un pisapapeles de la hostia. Pero no, tanto Tekken como Bratener a Toshiden, sobre todo Tekken, ¿eh? Para mí fue la hostia. Fue tener un poco el arcade en casa con limitaciones. Y le eché una cantidad ingente de horas, o sea, a pesar de las dudas, para mí fue una compra cojonuda. Y Battalion Atoshiden, pues bueno, más o menos. Me gustó menos que Tekken, tenía una jugabilidad mucho más ortopédica, no tan intuitiva. La verdad es que es un juego que ha envejecido fatal. Pero bueno, el rollo este en 3D, pues más o menos funcional, con buen rendimiento y demás. Siempre había visto pequeños atisbos en Nintendo con el chip FX, pero era todo muy rudimentario. La verdad es que yo noté una evolución, y a mí la verdad es que Tekken me sorprendió muchísimo. Y a partir de ahí, por mí, un poco lo demás. Yo creo que el punto de inflexión en mi caso fue el lanzamiento de Resident Evil, que es donde ya realmente mi amor por PlayStation fue eterno, ¿vale? Pero sí, fue un inicio, no sé, con dudas, con miedos, ¿vale? Pero al final, por fortuna, la cosa salió de puta madre. De hecho, hoy estamos hablando de PS5, ¿no? O sea, sí, cojonudo. No, les fue bien, ¿no? Les fue bien. Les fue bien, sí, a estos chicos, bien, ¿no? Les fue bien. Oscar, cuéntanos, ¿cuál fue tu primer contacto con PlayStation? La verdad es que yo compré PlayStation bastante tarde. Creo que fue en el 99, me parece. Y creo que el primer juego fue Dino Crisis. Y la verdad es que muy bien. Ya había jugado a la consola antes, obviamente, pero bueno, creo que Dino Crisis fue un juego bastante, bastante chulo para estrenar la consola. Una vez con la máquina, Oscar, ¿a ti te sorprendió el catálogo que tenía? Porque claro, eso un poco en lo que comentaba David, ¿no? Todos éramos ligeramente escépticos porque decían, guau, estos de Sony que acaban de llegar al mundo de las consolas y tal, veníamos del binomio Sega-Nintendo. ¿Qué opinión tenías más o menos en esa época? A ver, yo, es que como yo ya compré tarde, ya sabía que PlayStation era un éxito, es decir. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo de cuando era mucho más chavalín, antes de salir la consola, sería el 94, por ahí. Me acuerdo que por aquel entonces teníamos discusiones en plan qué consola nos gustaba más, tal y cual, y que Sony iba a sacar una consola. Y yo en aquella época decía que, bueno, se va a comer los mocos porque cuando Sega saque la Saturn lo va a petar todo. Y mira cómo fueron las cosas. Impresionante, sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, experiencias bonitas, ¿no? Con la máquina, ¿no, Oscar? Sí, a ver, yo le dediqué muchas horas y a mí como me gustan muy poco los juegos largos, pues imagínate la cantidad de horas que le habré metido a PlayStation, como todas las consolas que tengo prácticamente. Desde luego que sí. Gaspar, ¿tu primer contacto con PlayStation? Uf, imagino que fue en algún mueble del Game, imagino, alguna cosa del estilo, ¿no? Pero realmente yo creo que la primera vez que la pude catar en profundidad fue un verano. Estaba en el instituto, recuerdo. Un amigo me había dejado la PlayStation con Final Fantasy VII. Y recuerdo que me tiré, es más, vinieron un día a buscar a casa, me dijeron, joder, lleva 2 semanas sin salir, carga. Vinieron, me tiraron y hostia, ¿qué haces aquí? Tío, que no sales de casa, es que estaba jugando. O sea, me tiré 2 semanas o 3 quemando el Final 7 de manera brutal. O sea, la toma de contacto fue buena. Quitando más allá de las coñas de la traducción de Final 7 y tal, el contacto fue muy bueno. Aparte, ya lo conocía en la consola, ¿no? Ya le tenía echado el ojo. Es cierto que pide antes una Nintendo 64. Pero Play, como dice Oscar, uf, es una consola que de juegos, que para juegos largos, RPGs, aventuras y cosas por el estilo, estaba muy bien surtida. Era para meterle muchas horas. ¿Y qué opinión tenías, más o menos, Gaspi, del asunto, este asunto que comentaba ahora con Oscar, ¿no? El rollo de es Sony que se acaba de meter en, de lleno en el mundo de las consolas y tal. ¿Qué opinabas de eso? Tengo que confesar que yo estuve unos añitos desconectado, pero muy desconectado, ¿eh? Estuve un par de años sin jugar videojuegos. Así que no me perdí un poco esa etapa, de verdad. Mm-hmm. Cuando volví, vi que había 64 Play y me sorprendí un poco la llegada de Sony, aparte con la fuerza de IPs míticas y tal. Y bueno, no sé, me sorprendió que ocupara el lugar de Sega. Bueno, no ocupó el lugar de Sega, ¿no? Se comió a Sega y se comió a Nintendo. Pero, a ver, luego es que ves el catálogo de los primeros años y es que es normal. O sea, eso fue una fuerza de naturaleza, fue imparable. Desde luego. Bueno, Jorge, vamos a ir contigo. Cuéntanos tu primer contacto con PlayStation. Pues yo la primera vez que la probé fue en casa de un amigo, que probé el juego este de Dragon Ball y algún otro más que tenía, y aluciné bastante. O sea, era la primera vez que probaba, sin ser un recreativo, que probaba juegos virtuales, ¿no? Y me sorprendió porque yo en esa época pensaba que la consola que iba a molar era la Sega Saturn, que Víctor y yo no la teníamos, era la que queríamos, ¿no? Esperábamos un nuevo Sonic para Saturn y todo eso en esa época. Y bueno, en casa de este amigo probé la PlayStation y me di cuenta de por qué todo el mundo estaba hablando de esa consola. Posteriormente, cuando Víctor y yo hicimos la primera comunión, pues nos la regalaron por la comunión. Y nos la regalaron con el Tekken 2 y con el Mundial 98. Y la verdad es que le dimos mucha caña, sobre todo a esos y a la demo que venía, la demo 1, que traía juegazos como Apes Odyssey, el Overboard, el juego del barquito, ese que molaba mucho, y algunos otros, ¿no? El Apes fue uno de los que más me impactaron cuando lo vi la primera vez, ¿no? Y bueno, al final nos dimos cuenta de que la PlayStation en esa época había sido la decisión correcta, ¿no? La consola que realmente de esa generación marcó más la diferencia, ¿no? Y bueno, la verdad es que recuerdo esos tiempos como muy entrañables por eso, porque sentías con esa consola que habías dado un paso, que estabas manejando un dispositivo de tecnología punta y sobre todo una consola más para niños mayores, más que lo que venía siendo Mega Drive o Master System que veníamos jugando Víctor y yo. Yo con esta máquina, la verdad es que, bueno, Jorge acaba de resumir un poco la historia, porque evidentemente es un estado común la que tenemos entre los dos, pero yo, cuando nos regalaron con el Tekken, además tenía dos mandos, era un pack de la consola que venía con dos mandos. Yo con el Tekken estaba obsesionado, o sea, nunca había jugado a un juego de luchas en tres dimensiones, así y tal, y me obsesioné, o sea, yo jugaba todo el día, todos los días al Tekken. Claro, Ahora te vienen a la cabeza, ¿no? Esos recuerdos, sentado pues en el suelo de la habitación con la tele pequeñita, ¿no? De, no sé, ¿qué tendría? 14 pulgadas o menos, no sé cuánto tendría. Y jugando al Final Fantasy VII, descubriendo un mundo impresionante, o sea, un juego que yo... En un estilo de juego que yo en mi puta vida había jugado, porque yo fue el primer JRPG con el que tuve contacto. Luego comentando la jugada con los colegas, a ver el tema de los secretos, no sé qué. La salida de Tekken 3, que fue una auténtica revolución en los juegos de lucha y gráficamente. Metal Gear, un juego que tenía una historia que parecía que estás jugando una película. O sea, todas esas experiencias yo... Vamos, me era muy ajeno dentro del mundo del videojuego. Estábamos acostumbrados a juegos con una jugabilidad muy arcade, muy básica, salvo algunos juegos muy concretos, tipo, yo qué sé, juegos de Nintendo como A Link to the Past, etc. Pero estábamos acostumbrados a juegos muy básicos. Mira, tienes que hacer esto e ir hacia allí, hacia adelante y matar cosas. Y de repente nos vienen juegos que son experiencias narrativas de la hostia, una cosa brutal. Y por eso yo os quería preguntar ahora, ¿qué juego destacaríais? O sea, vamos a ver, pongamos que os tenéis que quedar con un juego y tal para ponerlo en el pedestal, ¿no? ¿Qué juego pondríais en vuestro pedestal particular de la primera PlayStation? Empezamos con David, por seguir el orden que llevábamos antes. Pero pedestal por evolución técnica o no, yo, tu pedestal, por cualquier motivo. Tu pedestal personal. Y nos cuentas un poco tu visión personal sobre ese juego. Bueno, en mi caso, creo que está claro. Fue el primer Resident Evil. Yo Resident Evil lo conocí por la revista una especie de reportaje que hacía Superjuegos, que era la mejor revista en ese momento de mercado, porque trataba a la gente como adultos, no como imbéciles. Y era un reportaje en el cual... Sí, es verdad, ¿eh? O sea, sí, claro, por hecho que quien leía las revistas eran niños pequeños, y no siempre era así. Y entonces era un reportaje sobre juegos japoneses, no de temática de terror gore. Y yo vi un juego, vi unas capturas de pantalla... de un fulano que era una mansión victoriana que era brutalmente decapitado por una especie de criatura que tenía una especie de mezcla entre velociraptor y rana, ¿vale? O sea, un hunter. Yo vi eso y dije, hostia puta, me cago en la leche, qué puta maravilla es esta. Y entonces aparecía el nombre de Biohazard, joder, qué maravilla. Y yo decía, hostia, pero esto va a salir aquí, va a salir, no va a salir aquí y tal. Entonces el redactor, que era Redreamer en ese momento, decía que es un juego de Capcom. Hostia, Capcom, coño, hostia, si es Capcom, pues a lo mejor sale y todo. Y está más o menos confirmado para Europa, pero no especificaba qué plataforma era, con lo cual podía ser PlayStation o Sega Saturn, ¿vale? Yo en ese momento tenía la PlayStation. Entonces, el día que se confirmó su lanzamiento en Europa y la fecha, fue un día que yo marqué en el calendario, vamos, con una cruz gigantesca. Y entonces fui al Corte Inglés, estaba allí, ¿vale? Resident Evil tal cual, ya era una puta realidad. Y cuando lo puse en la consola y empecé a jugarlo, fue esta sensación de, joder, era lo que me esperaba, era lo que yo tenía en la cabeza. Hostia. O sea, fue amor a primera vista. Hizo match perfecto, ¿no, David? Totalmente. Joder. Y eso que el control era muy duro, ¿eh? Pero el control... Hostias, te cuesta un cojón atarte a él, pero me daba igual porque moría una y mil veces y no sabía dónde estaba el inventario, me costaba. Es lo que dice un poco Víctor, ¿no? Es decir, estás acostumbrado a juegos más simples, más arcade, y de repente encuentras uno pues un poquito más exigente, no más complejo. Pero cuando me acostumbré, y me acostumbré a base de hostias, por supuesto, pues, joder, fue una puta maravilla, de verdad, una puta maravilla. Bueno, aparte, ya sabéis que tengo anécdotas familiares diversas, sí. El tema de la serpiente con mi hermano y tal, que es una cosa que nunca olvidaré. Pero fue este juego que, en el cual tú eres consciente, primero, de que una evolución técnica y jugable, evidente respecto a la generación de consolas, ¿vale? Es decir, es un juego que no podrían mover, bueno, Super NES o Mega Drive, bueno. A lo mejor se podría haber hecho algo que, si no miras la pero en general era un juego ya de la generación de PlayStation y no está al alcance de otras máquinas, a no ser que hiciesen sacrificios muy evidentes, ¿no? Y después que yo empecé a ver cualidades de un videojuego que a lo mejor antes no era consciente de ello, ¿no? Por ejemplo, la cualidad de generar miedo, tensión en el jugador, ¿no? Experiencia, pues sí, miedo, tensión... el no tener recursos, tener que luchar por tu vida, ¿no? Es decir, cosas que yo no había vivido hasta ese momento, ¿no? Y luego también un poco la mezcla entre acción, resolución de puzzles, investigación, exploración, el resubir acertijos, o sea, una especie de mezcla entre aventura gráfica y aventura de acción, ¿no? Entonces, fue una especie de hostia tremenda, gracias a la cual yo empecé a ver los videojuegos quizás de otra manera, un poquito más adulta, ¿no? Más como los veo a día de hoy, me atrevería a decir, ¿no? Entonces, para mí fue un juego muy importante. Está muy, muy superado, por supuesto, ¿eh? Pero si me tuviese que quedar con ese, pues sería Resident Evil, sin ninguna duda. Te iba a decir, David, que a ti, claro, en ese momento, lo que hablábamos antes, después de estar acostumbrado uno a juegos de otro tipo, más sencillos y tal, se te tuvo que disparar la imaginación de una forma brutal con este juego. O sea, pensando que todo era posible en ese juego. Sí, o sea, esta sensación, Víctor, de que tienes una cosa adelante ultra compleja, con un montón de posibilidades tremendas, pero no sabes cómo empezar, no sabes por dónde cogerlo, eso, hostia, ¿qué coño hago yo ahora? Sí, porque sí. Es que es como que infinito en posibilidades, ¿no? Sí, esa sensación, esa, cuando sabes que un juego va a ser tremendamente bueno, que sabes que te va a gustar de verdad, cuando sabes que dices tú, joder, esto va a ser grandioso, no sé ni por dónde cojones empezar, eso fue Resident Evil para mí. Bueno, vamos a ir con Oscar. Cuéntanos, Oscar, tu pedestal particular y tu experiencia personal con ese juego que destacarías de la primera PlayStation. Joder, a ver, es que escoger un solo juego... A ver, Oscar, hay que hacerlo. Es complicado, tío, pero es que eso no es justo. Es un solo juego de toda una plataforma con... Aquí hemos venido a jugar, Oscar. Con mil millones de juegos, no sé, es que es complicado. Te sabría decir un top 3, pero un top 1 estaría entre, supongo, Resident 2 y Metal Gear. No sé qué decirte, tío. Bueno, pues escojo yo por ti, si eso, ¿vale? Venga, dime uno. Resident Evil 2. Cuéntanos tu experiencia particular. Resident Evil 2. La primera vez que lo jugué no fue en PlayStation, así que imagínate. Así que voy a escoger Metal Gear Solid. A ver, yo no tengo, de esa consola no tengo esa apreciación de chavalín que descubre tantas cosas nuevas, porque yo ya digo, yo la compré una manera tardía y ya era mayor de edad, ya estaba hasta los mismos de jugar en otra plataforma, en otras plataformas, juegos de corte más adulto, así que yo no tengo esa experiencia de descubrir cosas nuevas o juegos con una narrativa más adulta o... jugabilidades ya más propias de aquella época que de anteriores, no sé, recuerdo haber disfrutado la plataforma muchísimo, acabar un juego, poner otro, porque aparte una de las cosas que trajo consigo PlayStation es que los juegos se abarataron muchísimo, o sea, pasaba el tiempo y el juego bajaba mogollón de precio, tenía una línea económica que de verdad era una línea económica, no cuatro juegos contados y ya, no sé, además un acceso bestial a un catálogo de juegos, como digo, bestial, en fin, fue una consola impecable. Muy bien, Oscar. Gaspar, tu turno para comentarnos tu juego en el pedestal. Realmente iba a decir el de siempre, que sería Final 9, pero por anécdota voy a hablar de otro. Perfecto, cuéntanos. ¿Vale? Voy a comentaros un poco mi primera experiencia con Final Fantasy Tactics, ¿vale? De PlayStation. Me acuerdo, me había mudado de ciudad por motivos de trabajo, ¿vale? Y estaba viviendo temporalmente en casa de un amigo, estaba estudiando allí, claro. Y tenían una Play 1 pirata. Y tenían ese juego, ¿vale? Y recuerdo que era, bueno, el juego era la versión americana y yo lo puse en la tele y me sale en blanco y negro. Y yo, hostia, sale en blanco y negro, bueno. Esto, me pongo a jugarlo y tal, creo que le metí unas 25 o 30 horas. No llegué a terminar, ¿no? Porque me tuve que mudar a donde iba a vivir allí. Y bueno, pero recuerdo eso. Tú imagínate, era un juego en blanco y negro, un inglés muy denso, y le metí casi 25 o 30 horas, y lo que me fascinó del juego fue, a ver, yo ya había jugado algún RPG, ¿no? Pero bueno, normalmente las historias son bastante suavecitas, ¿no? Y en este recuerdo que el tema era, trataba sobre la religión, la esclavitud, de nobleza. Y recuerdo una conversación entre dos personajes que me impactara, porque uno defendía la esclavitud y otro decía que no, que todos teníamos que ser libres, que incluso la religión era mal, porque nos limitaba. Y me impresionó tanto el tema de la conversación, bueno, y aparte del primer táctico que jugaba, ¿no? Y es un juego que me dio muy... O sea, me pegó duro en ese momento. Es decir, luego con el tiempo lo pude jugar en emulador, porque desgraciadamente nunca nos llegó aquí, incluso tengo la copia en PSP y tal, ¿no? Y es un juego que le tengo mucho cariño por... Porque fue una historia que no me trataba con... No te trataba como un niño. Sí, era sí, una sí. historia que era adulta, era bastante profunda y tal. Y fue, creo que fue el primer juego de ese estilo que jugué. O sea, bastante más adulta la historia que, por ejemplo, Final 7 o estos, ¿no? Y me impresionó mucho, me dejó marcado. Y aparte, hoy en día yo creo que ese juego sería imposible, ¿no? Hoy en día te meterían tetudas y cosas por el estilo. Sí, es verdad, está muy de moda el tema ese. Pues, sí. Anécdota totalmente un nueva. Me marcó mucho, me gustó mucho. Una anécdota novedosa de Gaspar que no conocíamos algunos de por aquí. Y Jorge, tu turno. Pues para mí el juego que marcó la diferencia es por supuesto el Metal Gear Solid. O sea, yo cuando vi ese juego... Yo había oído... Bueno, cuando yo estaba ahí en esa época que iba probando juegos de PlayStation, pero como no había pasta para comprar, pues eres muy cuidadoso con lo que probabas o alquilabas en videoclub o lo que fuera... Pues yo ya había oído hablar mucho de Metal Gear, sobre todo pues en programas como Dove 6, que lo enseñaban, o gente que te hablaba de ello en el colegio o lo que fuera. Pero tenía mis reservas, porque yo pensaba que a lo mejor era un juego que daba miedo como Resident Evil, porque como visualmente tenía un aspecto con el tema de las cámaras fijas similar y tal, pues me daba la impresión de que a lo mejor ese no era un juego para mí, ¿no? Sin embargo, un día me dije, va, venga, lo alquilo y a ver qué pasa. Ya me había llevado alguna decepción alquilando juegos, pero al menos arriesgaba poco dinero. Entonces lo pillé y fue una cosa que yo no había jugado nunca, la inmersión narrativa que tenía ese juego. Nunca había probado algo igual y me enganchó desde el primer momento. Cuando lo jugué la primera vez, con el tema del códex sobre todo, sentía que no estaba solo cuando me metía por los conductos de ventilación y todo esto. Era una sensación especial, ¿no? De que estaba probando algo especial y de hecho tuve esa sensación con muy pocos juegos. Ese tipo de sensación, ¿no? Y bueno, luego cuando ya me lo acabé, vi la historia, me hice fan de la historia, me acabé el juego un millón de veces, me lo acababa y lo volví a empezar. Luego investigaba en mi tiempo libre cualquier tipo de huevo de Pascua que tuviera el juego. Los fui descubriendo, pero luego investigué los que me faltaban, ¿no? Y fui viéndolos todos y tal. Y mastericé el juego, por así decirlo. Y me hice incondicional de esa saga, a partir de ahí. Entonces, le guardo muy buen recuerdo por eso. Y sobre todo, pues, a mí me pasó lo contrario que David. Yo tenía una idea preconcebida de cómo iba a ser el juego, que cuando lo probé fue totalmente diferente y sorprendente, ¿no? O sea, pensé que iba a ser un juego que a lo mejor me daba miedo, que era de un estilo de juego que no me gustaba, más de supervivencia, más tal... Y me encontré una cosa completamente nueva y diferente. Así que para mí fue una grandísima sorpresa y yo creo que es el juego que más me impactó de la consola. En mi caso personal, ya lo he comentado, creo que lo he comentado alguna vez, y bueno, quien me conoce ya lo tiene bastante claro, el juego que yo pongo en el pedestal es Final Fantasy VII. Y tiene un motivo principal. A ver, yo ese juego lo jugué tardíamente, no lo jugué de salida. Lo jugué cuando ya el juego ya acaba de llegar a Platinum y tal. Estaba el Final Fantasy VIII ya a la venta, si no me equivoco. Y también hoy va a salir en muy poco tiempo, algo así, ¿no? Y la cuestión es que yo vine rebotado a este juego de Pokémon. Me pasó que yo este juego lo probé por primera vez en casa de un amigo que tenía cuando era pequeño. Y cuando lo probé, yo venía de jugar a Pokémon en casa de Popos, que ni siquiera lo tenía yo, en mi propio juego de Pokémon. Lo probé y claro, el sistema de combate dije, joder, pero si esto es como jugar a Pokémon, pero con muchas más opciones y tienes una historia de la hostia. Entonces me empecé a interesar por el juego y de repente se convirtió en una obsesión y mi prioridad absoluta. Me lo regaló finalmente mi tío por mi cumpleaños. De hecho, mi tío me había dicho, pero a ver, porque él, por nuestro cumpleaños, nos regalaba un juego de salida, una novedad, ¿no? Eran juegos bastante más caros, este juego estaba en Platinum. Y entonces él me insistía, pero seguro que quieres este que es más barato, ¿no quieres una novedad? Y yo, no, no, yo quiero ese. Y fue regalárnoslo y en ese momento, ¡buah! Estaba obsesionadísimo con este juego. Me lo jugaba, estaba todo el día con el juego, llegaba el día siguiente, me iba al instituto a clase, en clase, en lugar de atender a clase, estaba dibujando las armas de Final Fantasy. Me las imaginaba yo cómo eran, más o menos, cómo se veían en el juego, ¿no? El borde duro y no sé qué, el este, el borde mariposa y tal, el otro. Me las imaginaba cómo serían dibujadas y las dibujaba, ¿no? Y tal. Y estaba todo el día obsesionado con ese tema. Y después llegaba a casa, después de clase, comía. Y me ponía a jugar todo el día al Final 7. Y todo esto llegaba a la obsesión de los secretos. ¿Qué pasa con Aeris? Los límites. ¿Dónde consigues esto? ¿Dónde consigues lo otro? Fue una experiencia, unas sensaciones parecidas a lo que comentaba antes David. Sensaciones únicas. Que en ese momento, claro, aunque existían mogollón de JRPGs anteriores a este juego, para mí era todo muy novedoso. Y pensaba que el mundo de Final Fantasy VII tenía enormes posibilidades para descubrir, ¿no? Un mundo gigantesco, mogollón de contenido, una historia que a mí me estaba apasionando, ¿no? Los personajes a mí se me hacían súper carismáticos y demás. Y lo cierto es que fue una experiencia que además compartía en ese momento con mi hermano y con mi buen amigo el señor Popowski, ¿no? Debatíamos sobre qué era lo mejor para este boss, para el otro, cómo habías vencido a este, dónde encontrabas tal objeto. Bueno, una auténtica maravilla. Y lo cierto es que a mí esa experiencia de Final Fantasy VII me cambió mucho en los videojuegos. De repente descubrí que podías jugar una auténtica aventura, mucho más allá de los clásicos arcade o los juegos de acciones muy concretas, como los juegos de eso, de lucha o los de acción, etcétera, ¿no? Así que, ya os digo, un juego que me marcó muchísimo y yo destacaría sin ninguna duda el catálogo de Play 1. Y bueno, un poco hasta aquí esta pequeña tertulia de PlayStation, grandes recuerdos sobre esta plataforma, pero llega el momento de resumirlo todo e irnos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Bueno, pensé que hablaríamos más de PlayStation y su catálogo. Sí, no, lo que pasa es que si nos hace ya la 1 de la mañana y es un poco tarde. Joder, es que me dejo mucho en el tintero. Pues mira, David, si No, quieres, si quieres, retomaremos este tema en el próximo directo holandiano. no. Me parece bien, me parece bien. Me parece bien. Nada, pues yo he aprendido que ha sido un premio interesante, la verdad, con buenas noticias y buenos debates que han dado las noticias. E inesperado protagonismo de Resident Evil 6. Y mi reflexión es que yo tengo obsesión con las mansiones victorianas, ¿vale? Quiere decir, si Resident Evil 1 estuviese ambientado, yo que sé, o en Ferrol, pues seguramente no me gustaría tanto, ¿vale? O sea, pero bueno, es curioso, ¿eh? Tengo obsesión con esas mierdas, así que nada, muy interesante todo lo que habéis dicho, por supuesto. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Que a todos los Resident Evil 6 nos parece una mierda y que PlayStation es una consola mítica y que todos tenemos un gran recuerdo de ella. Señor Jorge, perdón, señor Oscar. Yo iba a hablar también de Resident 6, pero veo que es tema recurrente. Yo he aprendido que Resident 6 vendió una puta mierda. Un fracaso de mierda. Fue un puto fracaso. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que seguimos al pie del cañón, que qué buenos recuerdos trae la PlayStation y bueno, ya que Víctor lo ha sacado, pues que molaría que en el siguiente programa, por ejemplo, lo retomemos este Sí, tema lo y retomamos hablemos en un el poco de este siguiente, sin tema. duda. Sí, estaría muy guay. Y bueno, y he aprendido que es un placer seguir haciendo el complejo Lambda, aunque sea desde la distancia. Bueno, vamos a irnos al foro. Tenemos un par de comentarios. PHF Cerami dice: yo esta semana he aprendido cómo será el mando de PS5 y lo que le ha fastidiado a cierto sector que sacasen noticias constantemente de él. Normal, con la cuarentena hay poco que rascar. Que el DualSense es un 30% más orgásmico que el Satisfyer. He aprendido que aún hay gente que le cuesta entender que a la prensa le molaría hacer noticias y reportajes cojonudos, pero que el cuerpo humano tiene la maldita manía de pedir comida que se pide con dinero. De hecho, tienen artículos así y nadie entra en ellos. Lo más sencillo es no entrar a sus bytes. También he aprendido que si lo hacen bien, una consola de Sony con los colores del mando puede ser muy guapa. Y que gracias a la cuarentena, Gaspar se debe estar acabando un montón de juegos. Oh, wait. Tenemos también Artoria77 que dice: yo he aprendido que, a pesar de todos los rumores y filtraciones, ya sean verdaderas o falsas, al final siempre he aprendido a base de darme hostias. Da igual lo que me digan, porque si me interesa, mínimamente sea lo que sea, acabará cayendo. No es el mejor método, pero es mi método. Señor Jorge, por Discord, ¿qué nos comentan? Pues por Discord tenemos a Brutal Vomit y dice: hoy he aprendido que debo poner alarma cuando me echo la siesta, que me he levantado sin saber si es día o noche y se me había olvidado el programa de hoy. Tocará ponerme al día en iVoox. Gracias por el programa y buen finde. Jojo Lambda Adventure dice: hoy he aprendido que hay información privilegiada que dice que Stadia se ha ido a la puta. David Marqueño dice: yo he aprendido que lo mucho que me gusta escucharos hablar con tanto cariño de esos juegos que nos marcaron tanto de niños. Gracias, chicos. Jorge, orden de arresto en Japón, dice: yo estas dos semanas... Te saltaste uno, Jorge. ¿Cuál me salté? Daniel 22005. No, lo tengo más abajo. Ah, vale, me salió antes a mí. Da igual, sigue. Bueno, yo estas dos semanas he aprendido que el complejo Aranda me ha acompañado muchísimo en mi vuelta al trabajo, que mi mujer tiene secuestrada mi PlayStation 4 para jugar a un Rival y no puedo darle bien al Final Fantasy VII Remake, y que la relación entre Oscar y Gaspi se tensa en la distancia. Postdata, Jorge. Nunca se ha destensado. Siempre estuvo tensa, sí. Sí. Postdata, Jorge, en el aeropuerto de Tokio te están esperando para meterte en una cárcel japonesa según bajes del avión. Así es, tengo que... ya no puedo volver a ese país. Daniel 22005 dice: yo he aprendido que me acabo de meter y estáis con el yo he aprendido, así que aprender no he aprendido nada. Bueno, sí, que prefiero guardaros para el trabajo y mientras que emitís me gusta alabar el advenimiento del destructor. Y que mejor que Viernes Santo para que llegue la hora del Slayer. Pormon dice: yo he aprendido que sois geniales, pero eso ya lo sabía. Bueno, Dab preguntaba si está pasando el camión de la basura por aquí, y sí, así es la 1 de la mañana y el camión de basura está pasando en todo su apogeo. Turpin Power dice: yo he aprendido que merece la pena escucharos en directo para variar y estar aquí por el chat compartiendo opiniones, debatiendo y más en tiempos de coronavirus. Gracias por entretenerme un buen rato, grandes. Y por último, Christian Knight dice: yo aprendí que hoy no me pillaré rápido el remake de Resident Evil 3 Nemesis y pondré Sweet Child of Mine y visualizaré que es Axl Rose Nemesis. Jaja, qué gran programa, chicos. Un saludo a todos. Me han acompañado todos estos días. Y ya está, eso es lo que tenemos aquí en comentarios. Muchas gracias a todos por comentar y por estar al pie del cañón escuchando el programa. Y bueno, para acabar, yo he aprendido que programa muy ameno, divertido y entrañable, a la par que nostálgico, sobre todo de la última fase del programa, de un tema que me ha quedado muy claro que necesitamos más tiempo de hablar de él, y así será, así será. Así que nos vemos próximamente en el Complejo Aranda, en esta edición cazoide. Cuidaos muchísimo, cumplid las normas de seguridad y sobre todo pues que todo vaya de putísima madre durante este tiempo. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego! Buenas noches. Buenas noches.